No trates de romper el podcast. Pero ya estamos de vuelta. Y que no tienen por qué estar relacionados todos con el sexo. Es absorbente el cabrón. Es muy absorbente. Salía engrásame. Claro. Es que a veces no hago pausas. Como... dramáticas. Mira que es curioso que tú no hagas pausas. Al Faida también, que sé que le gusta el pony. Me encanta. Sí, majo, gracias. Yo lo reconozco. Yo creo que les he podido dar 150 euros fácil. Madre del amor hermoso. ¿Me apasiona? Sí. Súper detallado. Los mocos, las venas, los... los locos 90. Había que ser agresor. Había que ir en patín. Había que llevar los calcetines hasta las rodillas. Y los pantalones cortos. Y parecía que en realidad llevas algo raro, porque era hasta las rodillas calcetín y luego pantalones cortos. Total, 98 y empecé a darle a la mandanga. ¿Quién era ese? ¿Sabes? Efectivamente. De ahí, no sé por qué ni cómo, empezaron a morir gente. Empezaron a morir animales. Animales furries, auténticos y kawaiis, sí, y bonitos y coloridos. Empezaron a darse tiros en la cabeza, a atravesarse con lanzas, y dije, ¿qué demonios está pasando aquí? Digo, se me ha ido a mí la olla. Y nada, espero que os haya gustado. Sí, no, yo de eso busqué algo por YouTube y hostia, con la animación. Sí, ¿qué dibujo? El dibujo es horrible, o sea, como si eres diestro y lo haces con la izquierda, ¿sabes? No, o como si eres yo directamente. Exacto, es alcohólico, es un genio, es irresponsable, es depresivo, egoísta y está loco en general. Superman pervertido, necrofílico, egoísta. Ah, muy bien. Sí. Veamos, familia, el nuevo paradigma nos obliga a que tengamos que grabar a horas que no tenemos costumbre. Lo cual os lo agradezco, porque yo sé que todo esto es culpa mía. La bonanza económica es lo que tiene, que nos da trabajo, aquellos que no lo teníamos, pero a horas que no quiere nadie. Dicho esto, como tenemos que grabar y son las 2 de la tarde, creo que es importante que tomemos una decisión de calado, y es... ¿qué vamos a comer? Todos a la vez, ¿no? Yo un cachopo. No lo sé. Un cachopo, ahora. Pero yo ya he venido con su tupper ahí. Ah, tú te has traído. Sí, claro. Ah, tú te has traído comida. Sí, no va a llamar a telecachopo. No, yo estaba pensando, ¿existe telecachopo? Porque me arreglas existe la vida. Seguro que existe. ¿What? Se lo pones. ¿Existe en un... telecachopo? No lo he pedido, pero existe. Vale, ya tenemos una opción. Se lo pones. ¿Telecachopo? Globo, eso, y seguro. Globo tiene una opción que te trae cualquier cosa. Sí, se lo puedes poner, que os quiero un cachopo. Hostia, ¿cuánto? ¿Un cachopo nos lo traen? O quiero a Elías y te lo traen también. Bueno, lo de... ¿qué haces? Lo pensaban que nos traigan a Elías. Sí. Los de Globo, de Libro o alguno de esos. Bueno, Elías ya suele venir con su Globo, así que dejémoslo. Entonces, telecachopo. Guau, tú estás trabajando en ello. Vale, ¿qué más opciones, ello, ¿qué más opciones tenemos para comer? Pues mira, ahora que hemos dicho lo de Elías, igual a la que llegue lo cocinamos y nos lo comemos también, ¿no? Porque ver, puede si venir, no fuera por él... puede venir un poquito pasado. Es una ironía del destino, porque Elías es cocinero. Claro. Sí. Oye, estoy notando un poquito de... ¿de resquemor? De resquemor, porque Elías llega tarde porque se ha despertado a la 1 del mediodía. No, hombre, no. No, hombre, no. Hombre, ayer también salió a la 1 de trabajar... claro. Y él puso toda su intención para poner venir hoy al podcast pronto, en venir a jugar Minecraft toda la noche y amanecer aquí. Ah, pero no se lo permití y no... ah, vale. Bueno, no, bueno, no ha sucedido. Bueno, pues entonces esperamos a que venga Leas para pedir la comida. Entonces, ¿no? Sí. Vale, bueno. A lo mejor nos sorprende. Bueno, empezamos ya el programa. Dale. Empezamos ya. Dale. Sí. Vale, ¿qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número 2 de la quinta temporada. Gracias por estar ahí una vez más escuchando este podcast de cualquiera de las formas posibles que tenemos, que son muchas: iVoox, iTunes, cualquier otro agregador de podcast. Me estoy planteando si merece la pena que lo subamos a YouTube. Sí, hombre, sí. Que hay un sitio más, ¿verdad? Con una foto de Josh Clooney de fondo. Hostia, eso siempre. O David Hasselhoff. The Rock. The Rock, bueno. Él no te lo perdonaría, vale, si no fuera él. Estamos trabajando en ello. Bueno, vivimos en una era dorada en lo que adaptaciones de cómics se refiere. Los resultados pueden gustar más o menos. Incluso hay quien la rechaza porque estas incursiones en el cine afectan a la calidad de según qué títulos, por ejemplo, el Marvel. Pero cuando éramos guajes y soñábamos con ver a nuestros héroes del cómic en la gran pantalla, ni imaginábamos lo que tenemos ahora. Porque lo que teníamos antes era regular, pero regular tirando a mal. Y eso es así. Regumal. Regumal, que es un término que he utilizado esta semana demasiado. Pero bueno, no viene al caso. Bueno, pero eso es de lo que vamos a hablar hoy en este programa. Marvel, que es ahora el buque insignia de las grandes adaptaciones, hace 30 años era sinónimo de un mojón. Así que vamos a dedicar la segunda parte del programa a hablar de esa otra Marvel, la de los mojoncitos. Ese es el menú que tenemos para hoy, alineado con nuestras secciones habituales. Y aquí comienza esta nueva edición de La Casa de mi Hermano. En el último programa empezamos con un chiste, porque era algo de... era un acto de responsabilidad política. Intentábamos mantener la tranquilidad, pero hoy tenemos que hacerlo, empezar también con un chiste, como sentido homenaje al más grande entre los grandes. Dos borrachos más, y le dice uno muy serio a otro, dice, tú no sabes que la mujer que tiene los ojos negros, negro, negro, negro, completamente negro, es que engaña a los maridos. Y dice, ¿te comor? Eso no puede ser, por la gloria de mi padre. ¡Gaña a los maridos! Y salí corriendo, este va a su casa, llegó a su casa, se metió en el dormitorio y estaba la mujer reposando después de ver la novela, y hace así el marido, ¡pecadora! ¡Era un fisto de mujeres! ¡Cobarde, que era una cobarde! Dio un salto encima de la mujer, le echó mano al fisto de pescuezo y dice este, ¡abre los ojos! ¡Abre los ojos! Y hace la mujer, dice, ¿a qué viene esto? ¡Abre los ojos! Y hace así la mujer, abrió los ojos y dice este, ¡negro! Y salió un negro debajo de la cama y dice, ¡negro, cómo me ha visto, cobarde! Pues ya estamos todos por aquí, pasamos lista. Hola, Guaz. Hola. Hola, Susana. Hola. Hola, Puni. Hey. Hola, Yoyo. Hoy. Y hola, Elías. Casi. Casi, hola. Sí. Bueno, casi hola. Bueno, ya es hola, pero hasta hace poco era solo. Hola. Hasta hace poco. Era calmachicha. A ver, lo de no, hola, no, porque eso suena que te has levantado y que en lugar de desayunar has hecho otra cosa, así que déjalo. No. Aparte, yo no sé qué ha sido más uno de sorpresivo, no. Sorpresivo de llegar, pero aún te sorprendes. A lo largo de tu vida, cuando te das cuenta de que llegas tarde a la o te sorprendes. Pero no porque llegue tarde, sino porque tengo un sueño que va por él. O sea, yo me despierto sin despertador. No me despierto tarde. Es tu cuerpo el que se despierta. Pero nunca me despierto tarde para ir a currar. Pero o sea, ejemplo, ¿sabes qué quedas con nosotros? Hace dos días libre por el culo. Y a mi cuerpo le dio por estar durmiendo todo el día. O sea, giraba la cabeza, me quedaba dormido. Daba un trago de agua, me quedaba dormido. Y te ahogabas ahí. Vale, Elías. Oyentes, crowdfunding para que Elías llegue puntual a grabar. No, crowdfunding para mandarle a Estados Unidos a que le curen, porque eso lo pueden curar en Estados Unidos. Para comprar la medicina de Elías, porque está claro que algo le ocurre. Bueno, en la clínica de Cuba está que va sin embargo. Que estamos todos, también aquí servidor, Michael Pérez, el loquito de Tropicana, lo que os guste, pero el que no está es Víctor. Vaya. Que sigue en la cárcel. Cumpliendo su penitencia. Sigue en la cárcel. A la sombra. Sí. Y que tenga que pagarle sombra a Víctor, tiene que ser una celda, ¿eh? Pues, sí, pero... sí. No, aparte que yo ya he descubierto, él está en la cárcel, pero no está en Soto del Real ni nada con esta gente, con los Jordis, los catalanes. Está en Arkham. No, está en otra cárcel donde está dando rienda suelta a su creatividad. Vosotros ya sabéis, ya hemos contado aquí más de una vez, que yo una vez pillé a Víctor que iba por la calle cantando y bailando él solo. Como si, porque Víctor vive en un musical. Entonces yo me he acercado a la cárcel y me he encontrado esto. Y ojo que mal no lo está pasando. Mira, escuchad, he grabado esto. Esto es Víctor con sus compañeros presos. Están ahí haciendo trabajos forzados, pero van cantando. Ah, porque ese es Víctor, ¿no? No, este es el compañero de celda. Ahora os digo cuando entra Víctor. ¿Vale? Entonces, ahora parte del barco, parte de la tripulación. No, ahora es cuando entra. Este es del economato. Este es el del economato. ¿Vale? Y están ahí todos ahí cantando y bailando. Mira, Víctor entra ahora. El tiene la esperanza de que su amor todavía... Su amor es el podcast. Claro. Pero mira que le dicen que ya nadie piensa en él. Eso es mentira. Son crueles los presos también. Como los niños. Como los niños de los presos son muy crueles. Claro, lo que pasa es que Víctor ha caído por lo que sea. Claro, no es como si haya un violador o algo que le mete en caña. Ahí te intentan mirar la moral. Claro, en realidad le estamos recordando como bueno, la película. Pues esto es a lo que... En realidad fuera le recuerdan y él están ahí. No te recuerda a nadie. ¿De qué película era esto? No. Esto es un documento inédito. Un documento inédito. Radio Verita. Michael, que es el filtrado. Es un documento inédito que se parece un poco a la versión española de Los Miserables. Pero es un documento inédito. Vale. ¿Qué insinúas? La coincidencia es casual, ¿no? La coincidencia es casual. De hecho, aquí sería... ¿Por qué? En vez de Los Miserables. Ah, ¿te parece que le daríamos a este documento? ¿Te parece que somos poco miserables aquí? Ah, bueno. No digo aquí, sino digo el documento. Eso allí. Aquí también hay mucha miseria, sobre todo en Soto Real. No, en Soto, uff. En Soto. En fin, no vamos a entrar ahí. ¿Habéis visto el meme de Rajoy con el tatuaje de Soto Real? No, que lo. Joder. Pepe Break. ¿Y si nos escuchan votantes del PP, qué? ¿Les estás ofendiendo? Bueno, en fin, ya bastante tiene por lo que allí tienen a su gente. O sea, yo no estoy diciendo nada que no sea real. Tú buscas y allí hay unos cuantos afiliados. Que digo yo que no os voy a preguntar a qué le habéis estado dando estas semanas. Yo os lo voy a preguntar. Sí, claro. Yo al crack en pipa. ¿A qué has estado dando? A la burundanga y fuerte. La burundanga no existe. Pero esta semana me pasaba la heroína. A ver, a la droga porro. No habléis todos a la vez, que luego pasa lo que pasa. Que esto ya os lo pregunto en serio. ¿Qué era o quién era para vosotros Chiquito de la Calzada? Ya sabéis que ha muerto hace poco y quería recordarle que le dedicásemos unos minutos. No, pero lo digo en serio, o sea, porque para mí te puede gustar más o menos el tipo de humor que hacía, pero fue una revolución social. Yo ayer lo hablaba con una chica que no sabía nada de Chiquito de la Calzada, entre otras cosas, porque es francesa. Y le estuve explicando... Le petit chiquito. Le petit chiquité. Le chiquité. Chiquité de la rue. Le chiquité. De la rue. Y le estuve contando lo que supuso en España un señor que de repente aparecía en un programa contando chistes y cómo al día siguiente todo el mundo incorporamos a nuestro vocabulario cosas como fistro, picador, el no puedo. Una cosa que ya sí conocía. Los siete caballos que vienen de bonanza. Los siete caballos de bonanza. Pero una cosa que esta chica francesa sí conocía, porque lleva tiempo ya en España, es lo de hasta luego, Lucas. Lucas. Claro, o sea, se han despedido de ella a lo mejor diciendo hasta luego, Lucas. Y yo diría, pues bueno, esos españoles están locos. Pero bueno, también yo creo que esa quizás una de las frases más internacionales, porque creo que fue Moya. El que sí, Carlos Moya, el que recibir un título, un ATP de estos de tenis suyos, se despidió a ver con hasta luego, Lucas. Sí. No, eso que llegó hasta ese punto. Yo de hecho me despido de mi hijo y le digo, hasta luego, Lucas. Pero has explicado al menos los vídeos. No. A ver, con tu hijo también, lo descubra él dirá, ¿por qué mi padre siempre se despedía así? Cuando sea mayor y encuentra algún vídeo y le haga la cabeza, ¡bum, bum! Eso es lo que buscas. ¡No! Por eso. Pero, por ejemplo, acordaros de ese momento en el que ibas a comprar patatas fritas y tenía los chiquitazos. O sea, un señor de Chiquito de la Calzada. Chicles. Claro. No, y los bocabits que sacaron de Chiquito. Claro. Las películas absurdas que hizo también, porque eran absurdas. Sí, pero Chiquito, a mí me encantan. Gracia, no me hace demasiado. Porque no las has visto. Quien diga que no le hace gracia. A mí sí. Esas películas también, es que no las has visto. También el descubridor, por ejemplo, de Florentino Fernández, ¿sabes? Descubridor, no, imitándole a él. Inspirador. No, inspirador nada más. Sí. Sí, claro, descubrió que era ahí tenéis toda la razón. Florentino hacía de Crispin Klander. Sí, pero al final incorporaba todo ese vocabulario de. Claro, porque era Calzada. Como si fuera. Y hacía de. El otro era el como la versión joven de Chiquito. Es que la historia era de. Un porro cordobés. La historia hacía de Segurata. Lucas. Era Segurata. En Correos de ahí de Villaverde. Crispin es como que venía de un mundo, de una ciudad. Un país, en el que todo el mundo iba así, con el Chiquito de la Calzada y todos eran de Porque ya viaja. Ahí podemos decir que Chiquito creó un universo. Es verdad, es que no lo hemos pensado, pero creo que podría ser Gotham, pues estaba. Yo no sé si habéis escuchado alguna vez a Florentino Fernández. Joder, ya hemos dicho dos veces Florentino y no me ha salido Florentino Pérez. Yo me he agarrado los machos antes ahí, Florentino, iba alargando el Florentino para decir Fernández. Por cierto, hoy, pequeño inciso, hoy es programa que grabamos después del derbi. Enhorabuena, Guaz, como culé, que sois los únicos que ganasteis del partido de ayer. Sí. Que por lo que he leído, que ni siquiera lo fue la mitad. Omitiré comentarios para restregar los 11 puntos de diferencia. Dejémoslo ahí. Bueno, que yo no sé si... Era antes de empezar. Yo no sé si habéis escuchado alguna vez a Florentino Fernández hablar del juicio, porque a Chiquito de la Calzada denunció a Florentino por plagio. Y claro, Florentino siempre, siempre cuenta que, claro, que él estaba allí en el juzgado y el juez. Sí. ¿Profirió usted las palabras? No puedo. Hard, no puedo. Cobarde, siete caballos que vienen de bonanza. Y Florentino tratando de aguantar la risa porque está ante la justicia. Y yo creo que el culmen de la carrera de Chiquito fue el Doom. El Doom Chiquito. El Chiquito.wat. Sí, que para los que no lo sepáis era el juego de PC, el Doom de toda la vida, pero le habían cambiado los audios y los skins. Y los skins con cambio de Chiquito a la Calzada. Y tú ibas con tu recortada matando demonios, y cuando le pegabas un tiro a los demonios, soltaba un... ¡No puedo! ¡Nitro! ¡El daño en el dodeto! El daño en el dodeto sexual. Aquí la más joven es Susana, así que... Hombre, sí, yo... A ver, yo soy más de Florentino Fernández. O sea, de Chiquito es como... Sí que ya era una figura importante. Estaba cuando era muy pequeña, ya estaba consolidado. Claro, para ella, ese Chiquito... fenómeno no lo vi. De hecho, yo no sabía ni lo de los tazos, ni lo de los chicles, ni nada de eso. Estoy flipando con todo eso. El merchandising que tenía Chiquito en la Calzada. Y lo que nos dejaremos, ¿sabes? O sea, cuando ella seguro cosas más locas que ahora se nos escapa. Pero, vamos, cuando ella llegó a Chiquito, todo el mundo conocía a Chiquito y más de gente vivía de Chiquito, menos Chiquito. O sea, Chiquito es que realmente no había un muro y había un mundo general alrededor de él que no era él. A mí lo que me suena es que Chiquito en realidad es guitarrista de flamenco. Cantador, sí. Cantador de flamenco. Y estuvo viviendo incluso en Japón varios años. Buenísimo, ¿eh? Y bueno. No era mal cantador, pero eso le descubrieron de un día. No cogió la fama, pero la habréis oído alguna vez, porque siempre la han pedido después. Pues cántate algo, no sé qué, tal. Y que a mí me parece bueno, yo ya no sé qué repercusión tenía, pero escuchándole digo, joder. Hace poco creo que volví a ver la última entrevista que tuvo en Leitmotiv del programa de Andreu Buenafuente, presentado por Andreu Buenafuente, y entrevistó a Chiquito y contó la anécdota de por qué hacía no fue Leitmotiv, lo de la patada. Que has colgado ahora. Pues no, o sea, el Leitmotiv. Lo de la cola de la. De la rata. Que había una rata en el escenario que había salido, que dice que se ponía de pie y que estaban todos los cantadores que decían, oh, y se iban como juntando la esquina para que la rata no les dice. Y la bailadora hacía así, el gesto este de la patada que hace él, de. Ya, y de pachar a la rata, ¿sabes? Es que es verdad que muchos de los gestos que tenía, esos movimientos, venían de su época cuando estuvo en Japón y cuando él hablaba con los japoneses y... Hacía el Robocop flamenco, ¿eh? Sí, sí. Mira, por cerrar un poco esto ya lo de Chiquito, yo me quedo con unos tweets que hizo Isaac Corrales, que le conoceréis aparte de Twitter por los doblajes mierder, que los llama él así, ¿no? Que hace él y que cuelga. Y es que decía que realmente para los chavales de la época, los que crecimos, los que teníamos 12, 13 años, Chiquito de la Calzada era nuestro el Rubius. Sí. ¿Por qué? Sí, porque, claro, el influenciar a toda una generación. Y claro, estabas luego en el instituto, en el recreo, o ibas en el autobús y tal, y estabas con el no puedo, no sé qué, no sé cuánto. Todos esos términos, pues ahora. Bueno, pero yo creo que además, pero Chiquito tiene otro componente, que además es una palabra que ahora gusta mucho, que es transgeneracional. Claro, es que porque afectaba a varios. Porque no solo nos afectó a nosotros, que podíamos estar en la época. En la época de ver esos programas. Gente como Susana, ¿sabe? Que es más bueno que nosotros que ya preferimos. También nos pilló el No tenías que es peor, por ejemplo. Seis cadenas. Cinco. No, seis con la autonómica. A nosotros, si nos escucha alguien, por ejemplo, de Extremadura, tenían cinco y dando gracias porque algunas a ver cómo se veía. Se hizo viral, que fue su gran mérito. Se hizo viral en un momento. Se hizo viral sin existir en las redes sociales. Pero yo creo que la frase, a pesar de que ahora mismo todo el mundo recuerda a Chiquito tal, yo creo que la frase que a lo mejor más he escuchado sobre él es la gente viéndote. No entiendo que este gilipollas haga tanta gracia. Sí, alguna vez lo escucha, sí. Pero vamos a ver, eso a lo tonto se ha terminado diciendo de cuánta gente. De todo el mundo. Al final, en cuanto a alguien. Sí, siempre hay detractores de todo. ¿Verdad? Seguro que se ha dicho de Tipicol. Sí, claro. Que además eran dos personas con planteamientos totalmente opuestos. Y eran buenísimos juntos. De Gilas habrá dicho. De Eugenio lo habrá dicho. De un humor muchísimo. Que es muy madrileño, como es Faimino y Cansado. Efectivamente. O sea, Faimino y Cansado, hay muchísima gente que dice, pero esto es un gilipollas. No, pero bueno, ¿cómo tiene un fantante y cómo yo? Que va, que va, que va. Yo leo aquí que ver. Yo esa frase de no entiendo que este gilipollas haga tanta gracia, la sigo diciendo cada vez que veo algo de Álvaro Ojeda. Bueno, que vamos a ver ya que nos genial trae el humor. Sí, porque te lo tienes que tomar así. Vamos a ver qué nos trae ya la actualidad, a ver qué ha ocurrido en las últimas semanas. Escuchamos ya el parte, las noticias aquí en la casa de mi hermano. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. En 2019 llegará a su fin Juego de Tronos, una de las series que más fans e ingresos ha generado en los últimos años. Un hueco que no será fácil de llenar, pero el que lo consiga, con generar al menos la mitad de todo eso, ya podría darse por satisfecho. Y eso es lo que ha debido pensar Amazon, que ha hecho todo un online para comprar los derechos de una futura serie de televisión basada en El Señor de los Anillos, dejando fuera de la puja Netflix y a la propia HBO, por un acuerdo que se dice puede haber costado más de $250 millones. Desde Amazon ya han confirmado que la serie no adapta de nuevo las aventuras de la Comunidad del Anillo, sino eventos de la historia de la Tierra Media que ocurrieron antes de las películas. Una buena noticia, porque ver de nuevo el viaje de Frodo y la compañía, pues a lo mejor podría haber sido algo pesado. ¿Hemos llegado ya a la India? No. ¿Hemos llegado ya a la India? No. ¿Hemos llegado ya a la India? Que no. ¿Hemos llegado ya a la India? No. Espere. Hemos llegado. Seguro que muchos jugasteis al Marvel Heroes, el MMO gratuito basado en el universo Marvel y desarrollado por la compañía Gazillion, primero para PC y luego para consola. Pues se os ha acabado el chollo. Pues porque Marvel se ha cansado. ¿De qué? ¿De ganar dinero vendiendo muñequitos y trajecitos para el juego? Y ha comunicado que ha cerrado el grifo y ha finalizado antes de tiempo el acuerdo de 10 años, iniciado en 2009 con los desarrolladores, y que cerrarán los servidores el 31 de diciembre de 2017. Además de haber empezado ya a limitar la capacidad de compras dentro del juego. No han dado datos todavía sobre la decisión, pero en los últimos meses han cancelado varias actualizaciones semanales y la tradicional campaña de Halloween. Lo peor es que han matado mis esperanzas de ver representado al mejor grupo de superhéroes de todos los tiempos, los Hombres Misteriosos. Disculpa, gordito. Pero si vas a comer tarta, necesitarás un tenedor. O tal vez quieras comértela a paladas. La gente que no cierra la boca al masticar me pone furioso. A poco menos de un mes del estreno de la película de Star Wars 8, Los Últimos Jedi, Disney anuncia la nueva trilogía para la saga a cargo de Rian Johnson, director y guionista de la octava. Lucasfilm y Disney confirman que estará separada de las películas episódicas y la historia de la familia Skywalker, que tendrá nuevos personajes y estará ambientada en otro lugar de la galaxia. Cual lamprea, Disney no para de anunciar novedades acerca de esta exitosa saga, incluyendo unos vasos coleccionables que han dado de qué hablar en las redes acerca de posibles spoilers del próximo estreno, o los Porgs, esas nuevas criaturas tan monas de las que no tardarán en salir peluches, muñecos que suenen, llaveros, camisetas, caretas, pegatinas... ¡Hasta que su cliente compre o muera! ¡Sí! Este audio se ha convertido en el oficial de cualquier noticia de la Guerra de las Galaxias y Disney. Hace unos días la cadena CNBC soltó la bomba diciendo que 21 Century Fox mantenía negociaciones para vender la mayor parte de la división a Walt Disney Company. De inmediato las acciones de Fox subieron como la espuma y días más tarde se dijo que esto encajaría con la estrategia de Sony de cara a su futuro servicio de streaming, ya que adquiriría un inmenso catálogo de esta división que es la encargada de las películas y series de Fox, lo que ha promovido que más de un fan comience a babear soñando con los próximos Homecoming de X-Men y Fantastic Four, entre otros. Homer, estás llenando el micro de babas otra vez. Robert Iger, presidente de Disney, entra en un puticlub canadiense conocido como Electronic Arts al grito de «Aquí hoy manda mi polla». Y es que después de los constantes abusos de la compañía del diablo para incluso si pudiesen arrebatarnos nuestra alma, o lo que es peor, nuestro mollo, a causa de esa mala prensa, hasta el presidente de Disney, que si quiere te compra y te elimina, como hace la propia EA con sus estudios. Prepárate BioWare y tú sí tú, el nuevo. Respawn, no te confíes que vas rápido a la fosa común. Tuvo que descolgar el teléfono y llamarles al orden, aunque dicen que es temporal de momento. No hagáis que el bueno de Robert la saque. Te lo juro, ¿eh? Que dicen que saquemos la pistola. Espero que no soy secreta, ¿eh? Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguela. Con 9 milímetros. Y ojo que ahora hablamos de uno de los lugares más peligrosos del mundo. ¿Un rodaje con Kevin Spacey producido por Harvey Weinstein? No, el cubil de Osama Bin Laden. Varios medios de comunicación y también OK Diario se han hecho eco de esta información de la CIA, que muestra cómo en el ordenador personal del terrorista se encontraban los animes de Naruto, Bleach o Dragon Ball, y juegos para la Nintendo DS como el Animal Crossing o el Super Mario Bros. Por si esto no fuera poco, encima era fan de la saga Final Fantasy, tenía películas como la de Advent Children, también las de Resident Evil o el anime de Devil May Cry. Ah, y jugaba al Army Men 2. Eso sí, lo tenía todo pirateado en el ordenador, además de terrorista pirata. Pero también tenía documentales del National Geographic e incluso documentales que hablaban sobre él. Osama tenía su parte narcisista. ¿Y qué nos dice esto? ¿Que Bin Laden era un friki? Puede, pero también que ahora hay más material para que los que siempre culpan a los videojuegos de cosas, como el mundo con los atentados de Barcelona y Cambrils, tengan leña para quemar. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Endemoniados! Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo, si es que él no está endemoniado, él estará muy, muy, muy, muy breve. Bueno, a ver, Yo-Yo, explícame lo del presidente de Disney, porque has llamado ha llamado por teléfono para poner a esta gente, a los de Electronic Arts, firmes, pero no sabemos por qué. Pues a ver, como sabéis, y si no lo sabéis ya lo comento yo, tiene Battlefront 2, que es el próximo juego de Star Wars que saca Electronic Arts, sí. Tiene un sistema un poco abusivo en cuanto a los micropagos y a todas esas cosas. Entonces los usuarios han dicho, no, pagas solo miras. Esto no va así. Y han puesto el grito en el cielo y las redes han llenado de mierda hacia el Battlefront 2 y tal. Y entonces Disney, que no es tonta, habrá dicho, es que Star Wars es mío y yo a estos tíos se lo he alquilado. ¿Qué cojones está pasando aquí? Se llama el casero. Entonces, la nota en Metacritic era de un 1, creo, de los usuarios, ¿sabes? Y ha llamado Robert Iger, por lo visto, lo llamó y les dijo, oye, no sé lo que está pasando, pero solucionadlo. Y entonces Electronic Arts ha dicho que, bueno, de momento sí van a quitar lo de los micropagos y esas cosas, y van a hacer lo de las horas de los héroes que sean menos, porque también en cuestión de horas había que echarle allí una vida. Sí, sí, ¿sabes? Sí, eran 4.000 horas y 2.000 pavos. 2.100 pavos y 4.000 horas para sacarlo todo. O sea, o 4.000 horas realmente o 2.100 pavos. Son, estás desbloqueando más muñecos. Muñecos, efectivamente. O sea, porque encima ya, una de las grandes broncas es que Darth Vader es de los últimos en desbloquearse y cuesta media vida. Eso es. ¿Qué ha hecho Disney? Ha dicho, verás lo que haces, pero como supongo que dentro de las cláusulas del contrato, Disney tendrá un plan de buen uso de mi franquicia. Claro, como todos. Claro, claro. Eso, entonces, que se produzca esta tormenta de mierda no es un buen uso hacia su franquicia. Y Electronic Arts ha sido la que ha dicho que, bueno, temporalmente quita los micropagos. Lo que no han dicho es que lo van a quitar siempre. Con lo cual, cuando el juego haya vendido 6 millones de copias, 7 millones de copias, pues ahora, ¡pum! Ahí lo tenéis, os lo meto. Hombre, a mí me parece bien cuando un juego te dice, oye, mira, no, todo el contenido lo puedes conseguir pagando dinero real o te lo sacas con la moneda del juego. Pero claro, en este caso es que llamaba mucho la atención, es que era era una cantidad indecente de horas. Yo le digo que eran 4.000 y pico, tal, para sí, sí. 4.000 y pico horas o 2.100 euros para comprarlo. Claro, o sea, Electrónica se está subiendo un poquito la parra. Sí, sí, sí. Bueno, esas horas, teniendo en cuenta que te dediques exclusivamente a sacarte las movidas. Eso es. Porque si tú además estás haciendo otras historias, ya no son 4.000 horas, son ya las que le eches de hasta que ya odias y aborreces el juego, claro. Siguiendo con Disney, hoy parece la noticia una especial de Disney. Susana ha definido a la Disney como una lamprea, hablando de los derechos de Star Wars. Yo me he quedado con la. Y ha sido hasta bonito. Yo lo he visto alertadísimo, efectivamente. Es que sí, la lamprea se te pega ahí a la piel y te chupa toda la sangre. Y es que... Bueno, no, esto lo van a exprimir bien. Hombre, hombre. Mira, con el anuncio de esta nueva trilogía, la que has dicho, tengo aquí la lista de películas ya actualizada. Mira, ¿sí? Este año, 2017, tenemos la de Los Últimos Jedi... Que ya ha salido el dato de duración y sí, va a ser... Dos horas y media, la más larga de toda la saga. Madre mía. Bueno, pues nada, habrá que ir... Cenao, meao, compañero. Preparado un termo de café por si acaso. Para el 2018 ya llega la película de Han Solo. 2019, el episodio 9. Para 2020, o sea, vamos a ir a peli por año. 2020, la película de Obi-Wan Kenobi. 2021, la película de la nueva trilogía. ¿Pero ya han confirmado la de Obi-Wan? Sí. Sí. 2022, otra peli del universo Star Wars, de Star Wars Stories. 2023, el otro episodio de la nueva trilogía. 2024, otro de Star Wars Stories. 2025, nueva trilogía. 2026, Star Wars Stories. O sea, y así podemos seguir hasta que quieran. Pero hay una cosa, lo que has comentado, Susana, una cosa que sí me ha gustado y es lo que llevamos reclamando mucho tiempo. Otros personajes en otro universo. O sea, ahí está. Eso está bien, claro. Eso claro. Sí. Quiero ver lo que pasa en otro lado. O sea, a lo mejor había otra cosa interesante por sí, otro lado. Yo me lo he pensado ya. Es que ya... Hombre, y eso pasa en muchas también... sagas. Se centran en los X y a lo mejor es un universo grandísimo. Claro. Se centran en los típicos. Y al final pues ya te cansa, no hay que... Hombre, también son los protagonistas, lo que inician la movida. Sí, pero de tanto remover, al final huele, ¿sabes? Ya, pero por eso es ahora es un punto lógico que lo hagan, porque cierran ya las tres trilogías, ¿sabes? Y pueden empezar otra trilogía con todo el mundo creado, ¿sabes? Y después de haberse follado el expandido que se han follado. Sí, claro, pero obviamente cuando compraron LucasArts sabían que eso solo iba a... Eso es lo primero, eso es como cuando entra, hay un ERE. Que yo, ¿quién va a la calle? Primero van los que menos tiempo lleven. Personalmente, y ya que son sus derechos también de todo ese expandido que se han follado, no descarto que todas estas stories que empiezan a salir, de ahí empieza a salir... Es que eso ya lo... Ya es lo que la idea. Es que eso ya lo hemos visto. Por cierto, hay una cosa que también han confirmado y es serie de imagen real de Star Wars. Pero eso que dices del universo expandido, de que se lo cargan y luego cogen lo que quieran, ya lo hacen. En la serie de Star Wars Rebels. A partir de la tercera temporada ya han metido al personaje del almirante Thrawn, que solo había aparecido en los libros de la trilogía de la Nueva República. O sea, que eso ya está ahí. Y eso ya lo dijimos en su momento cuando... Aquí dimos la noticia. Se predijo, sí. La casa de mi hermano ya adelantó cuando dimos la noticia de que Disney se follaba el universo expandido de Star Wars, que iban a hacer eso, que iban a coger luego lo que les interesaba. Primera temporada. Segunda, pero bueno, nosotros lo predijimos. Parece que no, pero de vez en cuando decimos cosas con sentido. ¿Eh? Bueno, ¿eh? Y hablando de exprimir. El Señor de los Anillos. Uf. Otra, joder. Y otra de lo del universo expandido, que a ver qué pasa en otros sitios. También es un sitio muy grande. Sí. Y a lo mejor nos cansamos un poco de los mismos elfos, de las mismas zonas, de ir a por, la familia a por Mordor y siempre Mordor. Es que Mordor nos roba. Yo lo que veo. Mordor nos roba. La familia Bolsón ya huele. No, pero pueden tirar. Joder, pues es que Silmarillion. ¿De dónde vienen los árabes esos? Y los chinos. Lo que comenta mucha gente es que pueden tirar por el Silmarillion. Claro. Que obviamente. Una buena historia de los caballeros Rohirrim, ¿sabes? Ahí a tope, en plan de las batallas de los Rohirrim. Y te sacan ahí tres libritos más ricos que todas las cosas. Si al final pues tú imagínate lo que te digo, Silmarillion. Ya, también. Es el oportunismo, básicamente. Que está el hueco. Todos son sagas, todos son historia, pim, pim, pim, pim. Claro, tú imagínate encima una... están los Tolkien por en medio. Claro, tú imagínate una serie. Puedes tirar lo que te salga de la polla. Tú imagínate una serie. Lo que pasa es que imagino que querrán crear una saga super épica con al rollo Juego de Tronos, con vínculos entre distintos personajes y tal. Pero estaría muy bien hacer una serie sobre la Tierra Media en general y que a lo mejor te adapten algún capítulo de Silmarillion, a lo mejor en 2-3 capítulos, y de repente que peguen un salto temporal y te adapten otro. O alguna de las historias que no están en los Silmarillion, pero que estén a lo mejor en los cuentos inconclusos o en todas estas historias que dejó Tolkien sin acabar y que luego llegó el hijo Christopher, sí, que pueden y, ser, y dijo de esto ya me encargo yo de curar esto lo administro yo, esto lo administro yo. Al final el universo tendrá... Tierra Media, pero sin más relación. Yo creo que al final tendrá protagonistas y lo que se va a buscar es buscar un nuevo John Nieve o sí claro, obviamente una nueva Arya y un nuevo todo para volver a que salga la noticia y que la serie vaya a salir prácticamente a continuación de Juego de Tronos, obviamente es para intentar arrastrar ahí. Sí, el efecto. Uy, que os habéis quedado sin capa y espada y magia y bichitos, mirad lo que hay aquí. Pues tiramos a la base, claro, efectivamente. Claro, sí. Bueno, fíjate lo que han hecho ya con lo que están haciendo en el videojuego, en Sombras de la Tierra Media. creo que hay gente muy cabreada por... Y Sombras de Guerra también. ¡Hala! Sí, los dos, los HBO, dos, sí. Netflix, es el momento de contraatacar con la Dragonlance. Netflix. Los reinos olvidados. Netflix ya tiene entre manos. Netflix ya tiene entre manos la de The Witcher, por ejemplo. Sí. Ah, The Witcher, muy bien. Así que es HBO quien ahora dirá. Tiene que meter ahí lo suyo. Termino Juego de Tronos, que a ver qué me saco de la manga, pues. Mejor un Dragonlance. Por cierto, HBO es muy de sacársela, ¿eh? Es de sacársela. Se la saca, que se la saquen con él. No, pero además en todos los sentidos. Porque es más de. Que tiene lo épico y mítico y tal. Que le gusta enseñar cacho las series de HBO. Oye, ¿y en el ring no hay cacho? También. Por eso, que digo que... Que vamos a ver, el desgraciado, el perdedor ese parece que no, pero en cada puerto se fosca una. ¿Se fosca? Sí. ¿Tú sabes enfoscar? Sí, sí, sí. Claro. No, que hacía tiempo que no escuchaba yo ese término. El término se fosca. Igual lo dice así. Igual es que es muy de... Es... Muy de ese rollo, es lo que tiene vivir en, en Villaverde. No, él vive en Los Ángeles. Bueno, es verdad, él vive en Los Ángeles, en LA. Es otra cosa. El que vive en Villaverde es Elías. Sí. Elías, tú... Yo soy de Villaverde, cuando también. Siempre lo digo. A mí cuando me dice, ¿de dónde eres? Digo, y Florentino Fernández trabajaba el tío en Villaverde, que yo he dicho antes. Villaverde estaba muy de moda también. Tampoco. Que se lo digan a Camela. Hasta ahí al lado de Los Ángeles. Elías y la Fox. La Fox, claro. Elías y la Fox. Elías y la Fox. Título. Elías y la Fox. Se lo va a comprar Disney también. Clickbait. Sí, sí, es que Disney es como, bueno, por aquí me sobra un poco y... Es como que cuando estás ganando al Monopoly y ya solo haces comprar cosas de otros. Sí, que vas ganando y ya tienes para comprar todo. Disney, claro. No, pero mira, Ed Wood con esta noticia me... Hablándolo el otro día tenía la duda de si la metía, porque claro, estos son rumores. Claro. Estos son rumores de que se ha comprado. Aunque sí que creo que la, o sea, que ellos la, que es fiable. Y bueno, tus fuentes, la mía es fiable. Tus fuentes y tú. Mis te fuentes, fías. Sí, yo me fío de ellas. Y a ver, el tema está en que las acciones de Fox subieron un huevazo. Y en terminología económica se dice así. En terminología económica. ¡Para arriba! Un ejemplo que he visto por ahí es que con Deadpool subieron. Que ha sido una de las películas más taquilleras, subieron un 3 o algo así. Y con esta han subido, no sé si un 15 o un 18. Con esto, solo con rumores de que están. Y de todos he sabido que Fox desde hace un tiempo, pues como que le hace falta dinero. Y por otro lado, Disney. Le sobra. No, está, le quiere plantar cara nada más llegar a Netflix. Es que lo está, lo está dejando claro. O sea, ojalá con la plataforma que quiere lanzar. Y ya ha dicho que va a ser más barata que Netflix. Ya lo ha lanzado. Va a ser más barata que Netflix. Sí, porque dice que es claro. Que solo otra va a tener, mierda para contratar. Me cago solo va a tener, que pero incluirá micropagos. Que como solo va a ofrecer contenido de Disney, que claro, que el catálogo es inferior y por tanto tienen que poner un precio más competitivo. Pero ya solo con las películas Disney toda la vida. Y el catálogo. Y todo lo de Marvel, incluidas las series, porque claro. ¿Qué va a pasar con todas las series Marvel que se emiten en Netflix ahora mismo? Pasarán allí. ¿Qué pasarán allí? Codicioso ratón. Ah, se llevará todo nuestro dinero. Y luego está pues el tema de que, claro, crossover aquí, multi-Marvel, y la red ha petado un poco con la gente diciendo que iba a pasar, pero bueno. Han estallado las redes. Han estallado las redes. Arden las redes sociales. Arden las redes sociales. El tema está en que a mí me suena un poco a lo de Spiderman, que sí, que no. Que nunca te decides, pero yo que tú me quieres y no me lo dices. Y ¿no? Al final yo creo cuando mejor venga bursátilmente, porque sí. Todo esto va así, y, o sea, ya trabajan en ese terreno Marvel, Disney, and Company. Como analista económico, también. Como analista de la bolsa. Está muy a tope, Elías. Está hoy. Con la gráfica en forma de huevazo. Yo creo que en el momento. Que sube a tope ahí. En el momento que más falta haga para las acciones, ahí te lo dirán, reventará la bolsa. Madre mía, volverán a poner el audio del lobo. Elías es como el Patcher, este es de los videojuegos, sí, sí, sí. Pero. Michael Patcher. Michael Patcher, claro. Bueno. Y bueno, por cerrar un poco la. Yo vengo de la Minecon, que fue ayer. Sí. También cosas de bolsa, la Minecon. Que digo, por cerrar un poco ya el tema noticias, lo de Bin Laden, en fin. No hay nada más que hablar, pero. Sí que no llegamos a comentar, porque claro... Solo se ha faltado decir, y se masturbaba. Y hubiera sido en plan de, bueno, pues todo lo que hacíamos en los 2000, es que claro, quería, yo sí tengo también análisis pabilados. Bueno, sería curioso ver el porno que él veía, en plan... ¿Sabes? ¿Todas con burka, sin burka? ¿Cómo era? No, hombre, no, yo... Es fanático, ¿no? Esas cosas ya... Es un fanático. Claro, no. Para el porno tú entra, él ya entra en su King Hamster y... Pero que luego también veía cosas de Disney, como Buscando a Dory y cosas así, o sea, y Cars, tenías un corazoncito. Te imagínatelo ahí, yo qué sé, llorando con alguna película, ¿sabes? De Buscando a Nemo, ¿sabes? Y llorando con, porque el, no, en plan, es que es muy con triste. Big Fish. Llorando con Big Fish. Claro, es muy serio, ¿eh? Se emocionaba mucho cuando en el King Hamster ponía zombies calientes del Getafe y... Y luego jugando al Final 7, hay que evitar destruir Migdar. ¿Y el por qué? Imagínate, imagínate. Me imagino... Ese cañón de vida, imagínate tratando de colaborar con los que querían dinamitar Migdar y no podía. Dice, no entiendo este puto juego. No, él llega y decía, me encanta, son terroristas ambientales, avalancha. Imagínate a Bin Laden llorando por lo de Aeris. Ahí. Yo que la he subido de nivel. Yo me lo imagino jugando al Bomberman y él, en vez de poner la bomba y se iba, él lo que encontraba lógico es poner la bomba y quedarse aquí. Claro, bueno, siempre perdía. Eso es tu análisis de lo de Bin Laden. Sí. Vale. Es que es buenísimo, es que se me ocurren chistes tras chistes. Que no sí, pero a lo mejor luego arroba fiscalía y tenemos un problema. Mira, esas son opiniones que del guión que me has escrito tú. Si es que no se me ocurriría en la vida. Claro, la culpa siempre es del mayor. Que influye al pequeño. Yo me, no, pero por, me dejé llevar. Por saltarme a saltarme lo de Bin Laden. Sí, por ahí, corriendo un estúpido velo con lo de los atentados de Barcelona y Cambrils. El Mundo publicó una serie de artículos analizando la personalidad del terrorista y tal, y me acuerdo que tituló uno como el terrorista que jugaba a atropellar a personas en la PlayStation. Claro, ¿por qué? Porque tenía la PlayStation 2 y el GTA. Madre mía, la 2, ¿eh? Y a lo mejor tenía el Sims y tenía la máxima puntuación y no decían el terrorista que jugaba atropellando personas en el GTA, pero tenía buenas relaciones sociales en el Sims. Mantenía su trabajo. Claro, tenía todos sus amigos y la carisma a tope. Bueno, vamos a cerrar el apartado de noticias, pero yo quiero que hablemos con nuestro amigo. Tenía el programa padre descargado. Con The Rogue, porque hay algunas noticias que no hemos comentado, no hemos metido el boletín, pero que. ¿Le llamamos? Le vamos a llamar. Vamos a invocarle, ya sabemos, con su canción. A ver. Pero la nueva. Claro, la nueva. Tiene nueva ahora. Tiene nueva canción. El monstruita. En cuanto la ponemos, empieza a asomar así tímidamente. Ahí. ¡Hola, bebé! Ya está ahí. Ya está. ¿Qué pasa, The Rogue? Veo que habéis puesto mi canción y he venido raudo. Claro, es que tu super oído de actor barra wrestler. No siempre fue así, pero gracias a mi entrenamiento y mi dieta, sí, mejoré también los músculos de mi oído. Claro, pero, lo hice súper de rock. Claro, ¿levanta pesas con los oídos? Sí, y hago bicicleta. Ostras. No, y a veces un poco elíptica. Yo quería que nos comentase qué ha pasado, porque ha salido Tyrese Gibson, su... ¿Quién es ese? A ver, pues es compañero suyo en las de A Todo Gas. Ah, pues encantado. ¿Sabe? De hecho, él empezó en la saga antes que usted. Ese salía en la 2. ¿Hubo Todo Gas antes de The Rock? Yo no lo diría tan claro. Bueno, pues sí se podría decir que hubo A Todo Gas, pues. Sería Gas y A Todo Gas a partir de The Rock, quizá. Bueno, pues a ver, le explico. The Rock, parece ser que Tyrese está muy cabreado con usted. De hecho, ha dicho que o él o The Rock, para pues seguir está, rodando. Pues la ecuación está clara. The Rock, ¿no? No, es que dice que claro, que como... O a lo mejor le... quería decir el The Rock. Que él, el The Rock. No, que él no es de... No, The Rock, usted. ¿Yo? Sí. The que Rock. Dice, sí. Que dice que o sale él en la película o sale usted. Pero que los dos ya no, que está muy enfadado. Bueno, pues que él siga haciendo Gas y yo seguiré haciendo A Todo Gas. Porque parece ser que se está retrasando la producción de la nueva de A Todo Gas, porque como le quieren dar una película solo a usted, para su personaje... ¿Eh? Y usted está aliado ahí con otros proyectos y con el Pikachu, Pikapi. Claro, y dice que la productora dice que no, que primero tiene que ser solo la de The Rock y luego la siguiente a todo gas. Y Tyrese Gibson está a dos velas, necesita el parné porque está metido ahí en una batalla legal por la custodia de su hija. Y claro que es un problema, que o se rueda la película ya con él o qué pasa. Lo normal es seguir el orden de las cosas, primero The Rock y luego The Rock otra vez con otro. O sea, que si usted quiere esperar bien, y si no, hacemos The Rock solo dos. O sea, que usted opta por esperar. A Todo Gas con The Rock. A Todo Rock. A Todo Rock. Vale. Pues, pero entonces, ¿tiene usted algún mensaje? A Todo Gas, The Rock, cuando el gas se materializa. ¿Usted tiene algún mensaje para Tyrese Gibson, que está un poco enfadado? No sé, si quiere usted mandar algún mensaje conciliador o... Sí, claro que sí. Tiger Guizo, mira, que te den por culo. The Rock por delante. Vale. Fin del mensaje. Ya está. Ah, bueno, no. Y me va a zarame la pelota. Ahora sí, fin del mensaje. Perfecto. La lucha entre el bien y el mal se ha librado desde siempre. Sus ejércitos se han formado con almas reclutadas en la tierra. El señor de las tinieblas, Malevolgia, se sirve de uno de sus lugartenientes para reclutar hombres que convertirán el mundo en un lugar de muerte. A cambio de riqueza y poder conseguirá almas suficientes para completar su ejército y permitir que el Armagedón comience. Lo único que necesita ahora el señor del mal es un gran soldado, alguien que conduzca a sus hordas hasta las puertas del cielo y las destruya con el fuego. Bueno, continuamos aquí en la casa de mi hermano y aunque Víctor no está, nos ha mandado otra entrega de su nueva sección. Ya sabéis que Víctor está muy, muy, muy, muy a tope con el misterio. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? En un programa como el de hoy, dedicado al mundo de los superhéroes, os voy a contar la historia del más maldito de todos. Curiosamente, no tiene nada que ver con fenómenos paranormales ni nada terrorífico. El héroe del que hablo no es un pájaro ni un avión. Es más rápido que un tren y más fuerte que el acero. Hoy os contaré la maldición de Superman. En 1932, Jerry Siegel y Joel Shuster crearon a Superman. Ese mismo año venden el personaje por $130 en la editorial National Allied, precursora del actual DC Comics. En junio de 1938 se publica el primer número de Action Comics, con Superman en su portada. En pocos meses las ventas superaron los 50.000 ejemplares. El éxito del personaje llenó las arcas de la editorial, pero sus creadores no vieron ni un solo centavo. Ello les llevó a entablar una lucha legal que se alargaría durante décadas, pero que tendría como primer efecto su despido de la empresa. En 1946, la Corte Suprema de Nueva York falló en su favor y se les indemnizó con $70.000, una cantidad ridícula considerando los millones que estaba ganando la National por el personaje. Este caso está considerado como uno de los más grandes robos culturales del siglo XX. Irónicamente, los creadores del personaje fueron las primeras víctimas de la maldición. Superman fue un éxito desde el principio, lo que llevó a los ambiciosos jefes de la National a llevar el personaje a otros medios. Primero a la radio, donde los seriales que contaban las aventuras del hijo de Krypton eran lo más escuchado. Curiosamente, el actor que hacía este serial, Clayton Collier, solo le pagaban por hacer de Clark Kent, aunque también hiciese la voz del héroe. La idea era hacer creer a los más jóvenes que de verdad existía el personaje. El superhéroe también tuvo su adaptación a la animación, y de la mano ni más ni menos que de los hermanos Fleischner, creadores de los cartoons originales de Popeye y Betty Boop. Los Fleischner contaron con Collier para poner la voz al personaje, y el primer corto animado de Superman tuvo tanto éxito que estuvo incluso nominado al Oscar, pero la maldición también cayó sobre ellos. Los Fleischner se dejaron llevar por el éxito y se endeudaron, viéndose obligados a vender su estudio a la Paramount por una miseria. Lo primero que hizo la Major fue despedirles y quedarse con los derechos de todos sus trabajos, sin posibilidad de reclamar absolutamente nada. Dave, el mayor de los Fleischner, logró hacerse una medio carrera como asesor de efectos especiales, pero Max, el otro hermano, murió casi en la indigencia, en 1979, y en un giro cruel del destino lo hizo cuando acababa de firmar un contrato para volver a reintroducir a Betty Boop en el mercado, contrato que le habría hecho multimillonario. ¿Y qué pasó con Collier? Su voz estaba tan ligada al personaje que nadie quería contratarlo para otro papel, y estuvo haciendo del hombre de acero en animación hasta que murió en 1969. Dio un ataque al corazón mientras doblaba al héroe. El siguiente paso para seguir exprimiendo al Boy Scout eran los seriales cinematográficos. La Columbia realizó un serial de 15 minutos que pasaban antes de sus películas. El primer Superman en pantalla grande fue Kirk Culling, ex bailarín y actor secundario en westerns. Nuevamente, estos cortos fueron un rotundo éxito, pero a su vez un regalo envenenado para Allen, ya que al igual que le pasó a Coulier, quedó encasillado como el Hombre de Acero. Intentó buscar otros papeles, pero su rostro estaba tan ligado al de Superman que no encontró trabajo. Se dedicó a hacer anuncios durante los 50 y los 60, hasta que decidió retirarse a un rancho en Arizona. Su última aparición pública fue en el Superman del 78, haciendo un cameo como padre de Lois Lane. Allen le pidió a Donner que su aparición no estuviese acreditada. Para muchos, este es el primer caso de la maldición del encasillamiento, que afectaría después a sus sucesores llevando la capa. El éxito de los seriales cinematográficos llevó a la idea de realizar una serie de televisión semanal sobre el personaje. Se realizaron audiciones a más de 250 actores y el papel recayó finalmente en un actor de segunda fila llamado George Reeves, que ha pasado a la historia no tanto por su encarnación del Hombre de Acero, sino por ser el protagonista de uno de los misterios más sonados de la crónica negra de Hollywood. Reeves odiaba el personaje Superman y la idea misma de trabajar en televisión, algo que consideraba un paso atrás, pero aceptó porque necesitaba desesperadamente el dinero. Las aventuras de Superman se convirtió en un éxito inmediato y aumentando aún más la popularidad del personaje y catapultando a Reeves al estrellato. Pero el superhéroe favorito de América también tenía un lado oscuro. Reeves bebía como un cosaco y era un juerguista que había convertido su casa en un burdel, en el que se celebraban grandes orgías, se organizaban timbas de póker y corrían ríos de alcohol. Además, era un mujeriego y vivió un romance con Toni Mannix, la esposa de Eddie Mannix, un pet gordo de la Metro-Goldwyn-Mayer, 25 años mayor que ella y conocido por sus conexiones con la mafia. Cuando Toni conoció a Reeves, le colmó con carísimos regalos, pero la espléndida Toni también tenía un lado malo, era celosa, controladora y manipuladora. Las aventuras de Superman se canceló en 1957. Reeves respiró aliviado, pues había terminado por aborrecer al personaje. Pero pronto descubrió que, tal y como le ocurrió a Allen, era incapaz de encontrar trabajo en el mundo del cine. En 1958, Reeves inició un apasionado romance con Lenore Lennox, una chica de la alta sociedad de Nueva York, con fama de fiestera y alcohólica, y dueña de un temperamento extremadamente celoso. Como es lógico, Toni Mannix no se tomó nada bien la noticia y comenzó a acosar a Reeves, llamándole por teléfono hasta 20 veces diarias. Las cosas llegaron a tal extremo que el actor intentó conseguir una orden de alejamiento contra ella. Pero la despechada amante hizo caso omiso y el acoso continuó. Después Reeves comenzó a sufrir extraños accidentes de tráfico. En una ocasión, su vehículo fue emparedado por dos camiones en mitad de la autopista. Otro día, los frenos de su coche no respondieron y se estrelló cerca de su casa. Preocupado por su seguridad, convirtió su casa en un verdadero arsenal, que no pudo salvarle del funesto destino que le esperaba. La noche del 15 de junio de 1959, como era habitual, había fiesta en la mansión Reeves. El actor decidió retirarse a descansar al piso de arriba, mientras abajo seguía la diversión. Sobre la una de la madrugada, los asistentes oyeron un fuerte sonido que todos identificaron con un disparo. El silencio se hizo en la casa. Leonor subió las escaleras con dirección a la habitación que compartía con Reeves. Al abrirla, se lo encontraron desnudo, tendido sobre la cama con un agujero de bala en la sien derecha. Como todos estaban demasiado borrachos, decidieron esperar más de una hora para llamar a la policía. Esta decretó en un primer momento que todo había sido un suicidio, pero al avanzar la investigación empezaron a barajarse otras teorías. Para empezar, encontraron un casquillo de bala justo debajo del cuerpo. Al recoger la bala, que estaba incrustada en el techo tras atravesar la cabeza del actor, encontraron otras tres balas más. Al investigar la pistola, que supuestamente había utilizado para suicidarse, descubrieron que solo le faltaba una bala. Además, no se encontraron rastros de pólvora en la mano del actor. Entre tantas incongruencias, los fans de las conspiraciones crearon tres escenarios. El primero, Reeves de verdad se había suicidado, y debido al consumo de alcohol necesitó cuatro disparos para hacerlo. La segunda, que la despechada Toni Mannix mandase un asesino a sueldo para acabar con su examante. Recordemos que la familia Mannix tenía acuerdos con la mafia. Y por último, que fuese la propia Leonor que en un ataque de celos matase a su pareja. En este escenario, se compraría el silencio de todos los invitados a la fiesta. Sea como fuere, la muerte de George Reeves es uno de los más grandes misterios por resolver del Hollywood clásico. Y Reeves es el segundo caso más famoso de la maldición del kryptoniano. Porque seamos sinceros, cuando pensamos en un Superman, pensamos en Christopher Reeve. Siempre que se habla de películas malditas, se mencionan La Profecía o Poltergeist, pero Superman de Richard Donner y sus secuelas está al mismo nivel en cuanto a actores y miembros del equipo que han sufrido desgracias después de participar en ellas. El caso más conocido es el de Reed, un solvente actor cómico que también quedaría atrapado en la maldición del encasillamiento. Reed, fanático de los caballos, aprendió a montar en el rodaje del telefilm Ana Karenina y rápidamente se convirtió en un experto jinete. Alejado prácticamente de la actuación, se dedicó a competir, ganando varias carreras. Participando en una competición de salto en 1995, su caballo Buick se negó a saltar una de las vallas y Reed salió disparado hacia adelante, cayendo sobre su cuello, rompiéndose 3 vértebras. Tras una operación de más de 7 horas, lograron salvarle la vida, pero quedó totalmente paralizado de cuello para abajo. Después del accidente, decidió usar su popularidad para ayudar a gente que sufría lesiones de médula espinal. Creó una asociación benéfica e impulsó muchos proyectos de investigación. Reed murió en 2004, debido a una reacción adversa al medicamento que tomaba para combatir una infección. Otro caso conocido es el de la actriz Margot Kidder, que interpretaba a Lois Lane. Kidder fue diagnosticada un trastorno bipolar, lo que hacía que trabajar con ella fuese algo problemático, y abusaba de las drogas y el alcohol, se negaba a tomar su medicación. Su paranoia fue creciendo, pensaba que había una oscura conspiración en su contra. En 1996, sus familiares denunciaron su desaparición. La encontraron a los 3 días, viviendo entre mendigos, vestida con un camisón. Se había cortado el pelo con un cuchillo y se había arrancado los empastes. Después de aquello, tocó fondo. Estuvo 6 años en un sanatorio. Ella siempre ha negado que fuese víctima de la maldición de Superman. Simplemente pasan cosas malas. Vaya, vaya, vaya, qué monada de vestido. Me pregunto si tendrá uno de mi talla. Spawny, Spawny, rompe con afán, terror y muerte os dará, sí. La danza de la muerte, él os hará bailar, os hará bailar, os hará bailar. Spawny, Spawny. ¡Imbécil! Te coloqué en la tierra para que te aseguraras de que Spawn cumplía con su parte del trato. ¿Pero por qué le elegiste a él para encabezar el ejército? ¿En qué pensabas? Tenía que haber sido yo. Soy el más indicado por antigüedad. No es justo, no es justo, no es... Oh, lo siento, supongo que no aceptas que alguien se revele ante tus planes, ¿verdad, jefe? ¡Ya basta! Bueno, pues en un programa en el que vamos a hablar de adaptaciones de cómic reguleras, pues la película invitada que ha elegido Watt, de hecho, ha sido Spawn, aunque no tenga nada que ver con Marvel. No, no tiene que ver nada con Marvel, pero bueno, ya que estábamos hablando de cosas que salieron de alguna manera, pues una película que fue acogida regumal, sí. Bueno, la banda sonora se acogió muy bien. A mí me encanta la banda sonora, sí. Luego pondremos algún tema. De Spawn, hay que reconocer que esa mezcla de estilos que tiene... Sí. Fue, yo creo, a nivel de banda sonora, de lo mejorcito de la época. Bueno, a ver, Spawn. Es una película de 1997, la dirigió Mark Azetadipe. El guión era suyo, junto con Alan McElroy, que si no me equivoco está también metido en producciones de Batman. Pues ahora mismo no caigo. Me suena a mí que sí. Y protagonizada por Michael J. White, John Leguizamo y Martin Sheen, entre otros. Pero yo creo que esos son los 3 actores más importantes que había en el reparto. Michael J. White interpretando a Simon Spawn. Martin Sheen interpretando a... Ahí se me acaba de ir. Era el jefe de... Era el jefe de la... De la agencia, que luego le traiciona. Del AM6, no sé cuánto. Sí, bueno, era una agencia de estas, de espías. Y John Leguizamo en un papelón increíble como Violator o el payaso, que fue bastante curioso. Además, él mismo describe el hecho de tener que llevar ese disfraz que llevaba, a mi gusto, bastante realista y bastante parecido al... Bueno, realista, por ser parecido a los dibujos que había en el cómic. Lo describía como un pene llevando un condón. Ah, muy bien. O sea, era su sensación cuando estaba dentro. Y también comentar, pues, por ejemplo, que tuve que comer gusanos. Hay una escena en la que Violator coge un trozo, el payaso coge un trozo de pizza con gusanos por encima, ahí en la basura, en la zona de los callejones de las ratas. eran gusanos vivos, no es animación, no es... ¿Pero por qué? Eran gusanicos. ¿Y por qué? Por las risas. Y que incluso en un momento tuvo cierto apretón teniendo que llevar el traje, pero como le costaba tanto, no llegó. Hay que comentar, para que no lo sepa, Spawn es una película basada en un cómic de Doug McFarlane, que era de un señor que moría y le resucitaba el demonio, convirtiéndolo en una especie de general de sus ejércitos. Un Hell Spawn que tenía una serie de poderes, y bueno, este hombre pues se revelaba un poco ante ese nuevo papel y se dedicaba a ejercer de vigilante nocturno. Efectivamente. Luego, como comentábamos en el primer programa sobre el presupuesto, comentar que el primer presupuesto tuvo la película fue $20 millones, que no era poco, pero que debido al gasto en efectos especiales, que acabaron consumiendo en un tercio del presupuesto, la cosa subió hasta los $40 millones, de los cuales los señoritos de ILM se llevaron la nada despreciable cifra de 8,5 millones. Y lo más llamativo en efectos especiales, así por ordenador, es la capa, que es lo que comentabas en el último programa. Y lo más despreciable, porque son momentos despreciables, es el infierno con Malevolgia, que es un dibujo que, al igual que tienes otras transiciones que dices, joder, aquí se lo han currado, esto está guapo, ahí llegas y dices, coño, eso lo veías y decías, esto lo ha hecho una vudú, lo ha hecho el becario. Y algo que solemos comentar siempre... Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios. Efectivamente. Nunca más. Son la gente que se rumoreó y que estuvieron implicados en el proyecto. Y como por directores, los dos primeros nombres que se barajaron y que estuvieron implicados no son otros que Alex Proyas, el director del Cuervo, entre otras. Y de Dark City, que dejó... o sea, dejó Spawn para irse a hacer Dark City. Pues le salió bien. Sí, fue buena jugada. Bien. Y Tim Burton. Que estaba, era, os juro, tenía que estar Tim Burton. Sí, pero con Tim Burton se hubieran ido otros 20 millones, o sí, pero otros. No, y ahí saldría la mujer, que no me acuerdo ahora. Bueno, en aquel momento era otra. Era otra, claro. Pero hubiese salido también, seguro. Y entre el posible reparto que se barajó está Edward Norton como Terry Fitzgerald, que es el amigo de Al Simmons. Richard Harris como Cogliostro. Y ahora viene la típica lotería de nombres, que es muy divertida, y aquí encima a alguno le gustará uno de los nombres que se rumorearon para interpretar al protagonista Spawn, que también hay que contar que es de las primeras películas con un superhéroe negro, junto a Steel. Aunque realmente le veíamos casi toda la película con la cara... pero estaba tostado también. O sea, sí, pero no en ese sentido. Pero bueno, los nombres que se rumorearon y que estuvieron ahí tanteando para ser Spawn eran Wesley Snipes, Cuba Gooding Jr., Samuel L. Jackson, LL Cool J, Will Smith. LLJ Fresquito. LLJ Fresquito. Fresquito J, tu amiguito. Fresquito J. Y pelotazo Spawn. O sea, Spawn, muy bien. Oh, el vaya. Propio Spawn. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Snoop. Que Snoop Dogg. Me ha volado. A ver, que por lo alto lo mismo, pero yo es que sigo diciendo que Snoop, con lotillas, que es. Snoop ya. Creo que ya hizo Snoop Dogg una película en la que hacía de un chulo que vuelve entre los muertos. Sí. Y se vengaba. Así que a lo mejor. Pero... Por hacer ha hecho esto una porno, o sea, si es que vamos a ver. Es lo que tiene un artista multidisciplinar. Voy a darte una lección que no olvidarás. Se acabaron las payasadas. Yo no soy Reivindicator, ni Victimizator, ni Vaporizator, ni Vibrator. Yo soy... hemos puesto este audio porque estos cinco nombres que pronuncia Violator, los cuatro los que dice que no son él, sí, y él, son los cinco Flevic, los hermanos Flevic, que son grandes demonios de los que hay por el infierno de Todd McFarlane. Y son esos, son los cinco hermanos. Entonces, obviamente, está diciendo que no son los hermanos, está presentando, claro, a sí mismo. El guiñito a los fans del cómic. Como son también, por ejemplo, un detalle que durante la fiesta que se produce, cuando es el primer ataque de Spawn, hay una mujer con unos pendientes con el símbolo de Spawn, que es una referencia a Ángela. Ángela, sí, el personaje que creó Neil Gaiman. Efectivamente, también hay otra referencia a otro personaje que no es de Todd McFarlane, pertenece al universo, que es Chapel, que es de Rob Liefeld. Está metido el personaje ahí, lo han cogido un poquito con pinzas, que es Jessica Church. Pasamos de una capilla a una iglesia. Ahí muy... Sí, es que Spawn formaba parte de aquella nueva compañía de cómics que salió en los 90, Image. Bueno, sí. Image estaba formada también por como distintas subcompañías. Por ejemplo, esta era de McFarlane Comics. Luego estaba, la distribuidora era Image. Claro, que era luego estaba Top Cow Comics, pero luego la casa madre era Image. Y de ahí salieron cómics como Wildcats, Gen 13... Y luego leía Crimson, creo que se llamaba, que era de los vampiros. Sí, Crimson también estaba Bone en Image. Era de Image. Bone, creo que también luego lo metieron por ahí. Comentar, por ejemplo, el propio Todd McFarlane sale en la película. En la pelea que se produce en los callejones entre Violator y Spawn, es el mendigo ahí que sale con cara de sustaco. Me voy a hacer de mendigo, soy así de humilde. Su Stan Lee, nunca mejor dicho. Sí. Y comentar también como última referencia al cómic que el personaje de Cogliostro no tiene la barba tan prominente que tiene en el cómic porque al actor no le apetecía. Muy bien. Sin más. Cogliostro, que es el mentor, digamos. Alguien que, bueno, ya sería meternos que no en el... en toda la historia, en toda la trama del cómic, pero bueno, es un personaje que ha pasado más o menos el mismo... por lo mismo que Spawn. Mira, ahora que has dicho lo del personaje de Ángela, una cosa curiosa es que al final Neil Gaiman recuperó los derechos del personaje, que estaba en Image Comics, y los ha incorporado a Marvel. Y ahora mismo el personaje de Ángela es un guardián de la galaxia. O al menos se va de aventuras con ellos. Sí, me sonaba así. Así que el mundo del cómic da muchas vueltas. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso musical. Vamos a escuchar un tema de la película Spawn. ¿Cuál? No lo sé, porque lo voy a buscar... y luego ya si eso lo digo. Y enseguida volvemos aquí, en la casa de mi hermana. Hasta ahora. aquí estamos. Voy a tener una charla seria con el maestro. Él sabe que odio a los payasos. Joder, cómo los odio a todos. Odio al listo, al tonto, al gracioso, con sus condenadas narices falsas y sus horribles sombreritos de fiesta. No me importa ser bajo, gordo y feo, pero el sueldo es ruin. Chico malo, no me mires así, estoy comiendo. ¿Qué pedo? ¡Es húmedo! ¡Espero no haber ensuciado mis calzoncillos! Ah, ¡fíjate! ¡No hay lejía que no limpie! ¡Apártate de mí, Adefesio! ¡Oh! ¡Viniendo de un monstruo! ¡Eso me ha ofendido! Pues ya estamos de vuelta aquí en la casa de mi hermano. Lo que hemos escuchado era eran Filter y Crystal Method. Y Crystal Method con el Trip Like I Do. Can you? La canción se llama Trip Like I Do. Pero luego el estribillo dice Can you trip? No, está metido también. Ah, Trip Like I Do, si no me recuerdo mal, es el original del todo de Crystal Method. Historia de la música. Y luego la versión esta le metieron el. El Can you. Lo del Can you. Can you, vale, muy bien. Pues nada, gracias por. Creo, vamos. Te has tirado ahí un trip. Y si no, que nos llame alguien en directo y nos corrija. Que no, nos hagan un mi. Bueno, lo decíamos al inicio del programa, vamos a hablar de la otra Marvel, de la otra Marvel Studios, de los comienzos en la gran pantalla que tuvieron las adaptaciones de los cómics de La Casa de las Ideas, que no tuvieron desde luego el mismo éxito que tienen ahora mismo en la actualidad, porque ahora, ya lo hemos dicho antes, vivimos una era dorada en lo que a adaptaciones se refiere, una era que puede que, bueno, unos dicen que empezó con Iron Man, y es cierto que ahí empezó la fase 1 de toda esta Marvel, que nos trajo al Capitán América, Thor y todo lo relacionado con los Vengadores. Otros dicen que empezó en el 2000 con los X-Men de Bryan Singer. Y es cierto que fue con esos X-Men cuando volvió el boom del cine de superhéroes, porque aquello fue un pelotazo. Aunque no todo el mundo lo ve así. O sea, hay gente que no le gusta ni siquiera esa película. Yo recuerdo cuando fui a verla al cine. Y hay gente que no quiere a su madre. Y hay gente. ¿Qué podemos decir de la gente que es así? No, pero yo cuando fui a verla al cine, estaba esperando a que salieran los de la sesión anterior y de repente apareció un tío vestido de Spider-Man y haciendo el gesto de los pulgares hacia abajo como queriendo decir que no le había gustado la película. Claro, yo no sé por qué, porque que, en fin, si en alguien puedes confiar es en Spider-Man. Y yo vi la película y dije, bueno, pues oye, tampoco está, pero bueno, era él hacía su gesto desaprobador. Bueno, en fin, entre ese X-Men del 2000 y el Iron Man de 2008 se hizo muchísimas cosas raras, porque se hizo el Daredevil de Ben Affleck o Elektra o el motorista fantasma ahí todo de Nicolas Cage, claro, y el Hulk de Ang Lee, que esa tiene tantos defensores como detractores, sí. ¿No? Bueno, y también se hicieron la X-Men 3 o Spider-Man 3, que también son para echarlos de comer aparte. Pero bueno, no, esos no son los bombazos que eso fue purria. Y no siempre hemos tenido los bombazos que tenemos ahora. Por ejemplo, la última de Thor, que ha recaudado un montón, ha reventado la taquilla. Pero para ir a auténtica purria, nos tenemos que ir hasta la década de los 80, mediados de los 80 y principios de los 90. En aquella época, comprar los derechos de los personajes de la Marvel estaba tirado. O sea, y nos encontramos luego adaptaciones que eran mucho más baratas aún. Superman fue la gran película que lo inició todo, pero claro, era de DC Comics. También es cierto que Superman fue bajando de calidad película tras película, y si no, acordaos de Superman 4. Sí. Contra el hombre nuclear aquel. Nucelar. Lo que pasa es que aquella ya era de la canon, y la canon es también otro. Es harina de otro costal. Y no se había llegado tampoco al punto del Batman de Tim Burton, que era del 89. Qué bueno. Muy bueno. Que se también lo petó. Pero en 1989, en ese mismo año, se estrena la primera película cinematográfica basada en un héroe Marvel, The Punisher. O The Punisher, o El Castigador, o como queréis. Como tú quieras. Como yo quiera. Eres tú el que tienes que sancionar eso. A mí todo me suena bien. ¿A ti? Si lo haces en diminutivo, Puni, porque Pani no suena bien. Pani. Pani no suena bien. Pero eso es en inglés, Punisher. Ya. Bueno. Punisher, o Punisher. Esta. La de Punisher es la primera película basada en un héroe Marvel, pero no es la primera película basada en un personaje Marvel, porque 3 años antes, en el 86, estrenó Howard el Pato, que también fue un desastre brutal de taquilla en Estados Unidos. De hecho, nosotros hoy solo vamos a hablar de las películas de superhéroes. Ya os adelanto que vamos a hablar de Hogwarts en el próximo Generación VHS, que ya sabéis que es el spin-off de La Casa de mi Hermano, que podéis encontrar en este mismo feed. Cuñita, pero esa es una cuña del proyecto. Qué hombre, claro. Bueno, The Punisher o El Vengador, como la tradujeron en España. ¿Te gusta más El Vengador? No. ¿Ves? El Vengador. El Vengador, aquí la tradujeron como El Vengador. Y habrá sido Vengador, seguramente algún. Pero no tiene nada que ver con los Vengadores. No, con los Vengadores. No, porque los métodos de Punisher no entran en los Vengadores. Sí, no sigue el decálogo para ser un buen Vengador. Nunca pasa las pruebas. No las pasó. Bueno, pues esta película de verdad es un producto de su tiempo. O sea, es acción ochentera a raudales, con mucha violencia explícita, mucha sangre, muchos tiroteos, pero la película es un producto de serie B que podía haber salido directa a vídeo sin ningún tipo de problema. En algunos sitios, de hecho, creo que salió directa. De hecho, en Estados Unidos, y luego lo contaré. El país que la creó. Ya no llegó a estrenarse en cines. Bueno, la dirigía Mark Goldblatt, que es un señor que tiene una carrera más orientada a la edición y al montaje. Pero bueno, alguna película ha dirigido. De hecho, un año antes había estado detrás de Estamos Muertos o Qué. Que era una película también de serie B sobre dos policías que vuelven a la vida para acabar con los otros. Yo esta peli sé que la vi cuando era pequeño, pero no me acuerdo. Yo algún fin de semana Puri y yo hemos dicho eso, estábamos muertos o qué. Y la respuesta era qué. Sí. Bueno, el guion es de Boaz Jakin, un señor que con los años también hizo la adaptación de Prince of Persia. Y también es el suyo el guion de la historia y la historia original de Ahora me ves. Que no sé si os acordáis que eran aquellas películas los de magos. Los magos que robaban cosas. Sí. Y menciono a este señor del guión. Ha salido hace no mucho la segunda parte. La segunda parte ha salido hace nada, sí. Menciono lo del guión por una cosa muy importante. Voy a poner un audio. Por eso decidiste que los demás también tenían que morir. No. ¿Es eso? Si eres culpable, estás muerto. Esto, el si eres culpable, estás muerto, que es el lema de Punisher. Es quizás eso. Y el hecho de que el personaje se llama Frank Castle y tiene una cruzada contra el crimen. Es lo único que tiene que ver con el personaje de Punisher. Ya está, es lo más reconocible, porque es que, bueno, en fin, ya iré a eso. El protagonista es Dolph Lundgren, que también le conocemos como He-Man y sobre todo Iván Drago, el ruso de Rocky. Y lo cierto es que sí da el pego como Frank Castle, o sea, bueno, se tiñó el pelo de negro. Eso sí, tiene un problema con la barba. Ahí la barba. Es que tú cuando ves los planos de este señor, dices, lleva la cara sucia. Claro, a cacho, ¿no? No, es... Es tiznado. Sí, le han querido pintar la típica sombra de barba de que suele llamar. Ah, vale, lo que se ha hecho toda la vida con el corcho. Los pomulazos. El pomulazo, pero el pomulazo ya ha marcado ya la parte de abajo. O sea, barba de veinteañero, pero de corcho pintado, de corcho quemado por pasar por la cara. Sí, fue un sufrimiento verle. Sí, desde luego el tema del maquillaje no lo controlaron muy bien. Pero bueno, eso es quizás lo más reconocible. Ahora, sí que utiliza como seña de identidad, cada vez que mata a alguien deja como una daga, y el pomo es la calavera clásica de Punisher. Pero ya está, eso es lo único que el fan del cómic tiene para reconocer al personaje. Sí, que digo yo que le podrían haber puesto un suéter con la calavera blanca o no sé, un algo, pero bueno, eso ya lo repitieron en la película que hicieron en 2004. También lo mismo, que solo hasta el final no lleva la camiseta como el logo. Teniendo en cuenta cómo nos presenta el personaje, podría ser cualquier vigilante callejero de la época, de estos locos que volvían de Vietnam y creían que tenían que salvar la ciudad porque aún seguían en guerra. Bueno, había rumores de que la propia Marvel había prohibido a la productora usar ese logo, que, es decir, habían vendido los derechos del personaje pero no el de la calavera. Bueno, esto parece ser que es totalmente falso. Es más, Stan Lee por micropagos. Stan Lee era consultor de ejecutivo de la película, bueno, lo cual ya veremos que no siempre es garantía de nada. Por lo demás, sí, Frank Castle era un policía al que la mafia le mata a la familia y él decide tomarse la venganza contra toda forma de crimen. Un policía, porque en los cómics era un marine, aunque también ese argumento de que era un policía también lo utilizaron en la película de 2004, la de Thomas Jane. Y en los cómics, la muerte de la familia de Castle es una cosa fortuita. Ellos están en el parque y ven una guerra entre la mafia y les pilla de fuego cruzado. Aquí no, aquí todo forma parte de un plan elaborado porque Frank Castle se estaba acercando demasiado a la hora de investigar. Se les va mucho la olla con... Bueno, en tantos años de cómic también es verdad. Claro. Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, como he dicho antes, una película con mucha acción, con mafiosos, con ninjas, con la yakuza. Con dragones. Y, pues casi... Con ninjas que roban bolsos falsos. Eso es de otra. Ya. Eso es de otra. Pero mola. Mola, los ninjas con bolsos falsos. Y sobre todo, con Louis Gossett Jr., que según lo estábamos viendo, Guacillo, llegamos a la conclusión de que Louis Gossett Jr. era el Samuel L. Jackson de la época. porque salían todas las pelis del mundo. Luis José Junior, si os acordáis de Águila de Acero, por ejemplo, que aquel producto bastardo de Top Gun, se hizo también su... Bastardo y adolescente, porque también hay que reconocer que el target de Águilas de Acero, al menos a mí me parece que es otro. Pero tenía la banda sonora de King Cobra, sí. Que eso siempre mola. Es que esas películas, la banda sonora... Sí, es lo suyo. Al final es lo importante. Bueno, un par de curiosidades. Durante la escena del combate que hay con los Yakuza, en el que Frank Castle se lía a palos con todos unos Yakuza que están ahí entrenando y haciendo karate, los encargados de coreografiar esa escena eran auténticos karatecas, eran dos campeones japoneses de karate. Pero decidieron que la escena se iba a rodar con contacto real, no marcando los golpes y tal. ¿Por qué? Porque para estos dos karatecas era un deshonor fingir que estaban luchando. O sea, ellos repartieron hostias de verdad. Porque, en fin, hostia que no se da. Yo he venido aquí desde Japón para dar hostias. No me digáis de marcar. Efectivamente. Y luego otra, lo que hemos dicho al principio, la película se estrenó en cines de todo el mundo, menos en Estados Unidos y en Suecia. En Suecia fue porque... Dos Langen. No, porque tenían una censura importante. Oh. Eso de... En algunos países, eso de poner películas violentas no les gusta. Y la censuran. Y por eso allí no la estrenaron en cines. Y en Estados Unidos, porque antes del estreno, la New World... Pero esto es una mierda. La productora se vendió a otra compañía y esa otra compañía no estaba interesada en la distribución de cines en pantallas. Ellos estaban a tope con el vídeo. Entonces pues decidieron que no se iba a estrenar en cines y salió directamente para los videoclubs. Para Blockbuster. Que por lo demás la peli es bastante disfrutable. O sea, es una peli, yo creo, además es de las mejores de las que vamos a hablar hoy. Sí, es bastante bueno, pues eso, omitiendo que se parece casi un huevo a la castaña y que es bastante genérica. Sí, además, bueno, yo creo que alguien de aquí no la ha visto, la peli de The Punisher. Yo sí la he visto, pero no... Claro, no como para acordaros. Eso es. Yo sé que Punisher la he visto muchas veces. Con Punisher con su moto por las alcantarillas. Es verdad, recorriendo esas alcantarillas en su Harley y con un par de planos gratuitos de todo el Flandre enseñando el culo. Claro. Se ponía ahí como a meditar a lo zen, pero en pelotas picadas, y veías el plano de esas espaldas y ese culo desnudo y la cámara acercándose. Y dices, bueno, en fin. Porque también era ídolo para que era entonces. ¿Qué has dicho, Elías? Que era ídolo. Habla más alto. Que era ídolo. ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Máquina! Por cierto, notaréis que hay un pequeño bajón, y es que entre la primera hora del programa y la segunda hemos comido, y entonces algunos están todavía con la digestión. Claro, estamos a tope. Pues un poco más de alegría. Un poco más de alegría. Bueno, ya hemos dicho que esta puede ser la mejor película de la que vamos a hablar hoy. Un año después, tras el exitazo del Batman de Tim Burton, llegaba al cine uno de los grandes personajes de la Marvel. Nos venimos arriba. El Capitán América. Madre. Bueno, pues el Capitán América es pero una... Muy arriba, Pero muy arriba. Es una película que dirigió Albert Pyun, que tiene... Sí, es el chiste que hemos hecho todos. Que tiene en su haber títulos como Cyborg, aquella con Jean-Claude Van Damme, Kickboxer 2... O sea, la 2, no la 1. Todo peligroso. No con la de Van Damme. De hecho, en la 2 el protagonista era el primo retarde de Paso a Paso. No sé si os acordáis de Paso a Paso. No. Era una serie que parecía como la tribu de los Brady, pero en moderno, es decir, un señor y una señora que se casan y cada uno es padre de familia numerosa. Y están pues los chavales que tienen que convivir ahora en la misma casa y llevarse bien. Sí, y tal. En plan Brady. En plan Brady. Los Serrano, joder. Claro, también. Y está el primo de todos ellos, que es un chaval que viene de Green Bay, creo. Porque claro, en Wisconsin ya sabemos lo que hay. Paletos y poco más. Parecido a Texas, la verdad. Sí. Y el tío además, de hecho, no duerme en la casa. Él duerme en su furgoneta. Y okay. Se ponía además siempre a cantar blues. Y era bastante tontaco. Sí, para dormir en la... Sí. Bueno, pues entonces este es el que a este le quisieron convertir en la nueva estrella de acción. Y es el que hacía Kickboxer. Y se quedó en muñeco. Sí. De hecho, Kickboxer tiene bastantes secuelas, a cual más loca. Bueno, y este señor, este Albert Bione, también ha dirigido un montón de películas de bajo presupuesto directas a vídeo que podéis consultar en la IMDb para ver el nivel de calidad que... La purria. Que es Grimes. Purria es una palabra que ya hemos utilizado varias veces hoy y lo seguimos que utilizando porque es lo que nos hemos encontrado. Bueno. Tiene una media importante, ¿no? Sí. Ojo, la de Punisher aprobaba, tenía como un 5,7. Si tomamos como referencia. La época en la que da. No, la IMDB, la Internet Movie Database, las notas que da la gente, tenía como un 5,7. O sea, por lo menos la aprueban. Esta ya os digo yo que no. Bueno, esta película del, sobre el Centinela de la Libertad, el Capitán América, nos cuenta cómo se incorpora al proyecto Renacimiento, cómo se convierte en el Capitán, el origen de Cráneo Rojo, su enemigo acérrimo. Un breve combate con Cráneo en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Pero, cuando digo que es breve, es porque es bastante breve. Lo breve es igual a dos veces breve. Y el accidente, nos cuenta también el accidente que convierte, que hace que el Capitán se quede congelado en el hielo y cómo despierta de nuevo en un mundo que no comprende, en una época en la que está desplazado, en 1990. Ah, claro, y su nueva lucha contra Cráneo Rojo, que él ha seguido. Claro, bien. Ahí a tope, joder. Bueno, pues tú piensas en todo esto y dices, bueno, Cráneo Rojo dijo, tengo que cotizar yo para, ¿sabes? Estos años perdidos, ¿no? Hombre, que luego llega la jubilación. Claro. Y tal. Bueno, esto, dices, lees el argumento y dices, joder, pues esto es una peli de Capitán América. ¿Vale? Lo normal, ¿eh? Bueno. Pues no, es un tordo que no hay por dónde cogerlo. Para empezar, ya los en la IMDb la votan los usuarios con un 3,3. Ahí está. Bien, bueno. Es como la nota mínima, ¿no? Que lo puedes poner como cuando te quieren poner un 0 en clase. Las hay peores. Las hay peores. Y dices, bueno, ¿qué está mal entonces en esta película? Bueno, ¿qué no está mal? Vamos a empezar. Primero voy a poner un audio. Todos en sus puestos para el lanzamiento. Eres el símbolo perfecto de América. Débil, lleno de autocompasión. Has fracasado intentando que hablara bien tu idioma, pero he practicado bastante mientras dormías. ¿Dónde está la gran bomba? La gran bomba estallará en... ¿cómo se dice? Casa Bianca. No me lo digas. La Casa Blanca. Un regalo para el presidente Roosevelt. Dime, ¿tú crees que yo podría llegar a ser presidente de Estados Unidos? Bueno, a la pregunta de Cráneo Rojo, viendo la realidad, sí, Cráneo Rojo podría haber sido presidente. Es Cráneo Naranja. Cráneo Naranja ahora mismo. Bueno, la película, presupuesto bajísimo, o sea, que no hay más que verlo. Decorados, vestuario, efectos especiales, maquillaje. Y un sudapollismo en algunas escenas donde se ve colgar el micrófono como si no les importase, o sea, sin ningún tipo de rubor. Esto que palmo de micrófono entrando en plano, ¿para qué vamos a repetir? Tú tira para adelante, o sea. Sí. Esto que hemos escuchado es a lo mejor es la mejor parte de la película, que es el duelo entre el Capitán y Cráneo Rojo cuando se conocen durante la Segunda Guerra Mundial. Esos primeros minutos con el Capi vestido ya como tal, con su traje azul y con la bandera, que en fin, que lo ves y dices, vale, es un poco ridículo, pero bueno, es que es el traje del Capitán América. Tampoco es así. Es así, incluso en la de Chris Evans, bueno, como no han escurecido los colores, vale. Yo destacaría bueno. También ese momento en el que es el presidente de Estados Unidos, recién liberado, guiando al Capitán América. Ah, bueno, pero eso ya es hacia el final. Es un momento de protección, de vamos a proteger al presidente, tienes que sacarle de ahí, vale. Que me diga por dónde se sale, que es. Bueno, pues el Capi, este audio es de la primera y única misión del Capitán América. Llega con Cráneo Rojo, hay un combate bastante lamentable en el que Cráneo le da una paliza. Sí que es verdad que utilizando malas artes y un veneno que le pincha y tal. Echándole ahí polvo, el tierra a los ojos. Claro, ¿no? Qué granuja. Granuja. Pero es que ya está, la escena no dura nada. El combate es muy malo y, joder, si es la escena mejor en la que tienen que presentar al Capitán América, al puto icono, pues es muy decepcionante. Y sobre todo, además, es que esto es la primera misión del Capitán América y luego desaparece porque queda congelado durante 50 años. Olvidaos de toda esa leyenda del Capi luchando contra los alemanes, que digo yo, que precisamente si es un icono, porque además te dicen en la película luego está todo el mundo, sí, el Capitán América, qué bien, cómo molaba. Pero si solo hizo una misión, no. Pero se le creó con mucha ilusión. Claro, eso sí. Se le puso a llegar, y cuando se le pone amor en las cosas que haces, da igual lo que pase con ellas. Que en fin, que se hubieran puesto como un pequeño montaje de más aventuras del Capitán luchando contra los nazis, pues muy bien, pero no. Solo vemos la primera y última misión del Capitán América en alemán. ¿Qué misión? Bueno, de Cráneo, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que se cargan su origen alemán, lo convierten en un joven superdotado italiano, superdotado de listo, no de otra cosa. Italiano. Sí, italiano. Que toca el piano y es secuestrado por los fascistas de Mussolini. Luego lo reconvierten con ayuda de los alemanes, lo reconvierten en el super soldado nazi en Cráneo Rojo. Y parece ser que esto se hizo porque las localizaciones europeas se tomaron en Croacia. Claro, que era más barato. Claro. Y claro, pues para que diera para que Italia, para que Italia y Croacia como más o menos tal, porque si te metes en Alemania y la arquitectura era un poco distinta y estas cosas dijeron, pues, es más caro rodar en Alemania, claro, Croacia, y no tienen playica para poder aprovechar ahí, que vamos a ver que claro. Es Piul. Claro, bueno, esta es la explicación. A lo mejor está el horno para bollos, ¿sabes? Bueno, ahí. Claro, puede ser. Ahí al Capitán América y correteando, mejor que no. Cosas nazis. Bueno, claro. Esa es la explicación. Otra cosa es que sea convincente, pero la explicación es esa. Bueno, ya hemos dicho que el vestuario del Capitán está logrado, si tenemos en cuenta que es un tipo vestido de azul con una enorme bandera estadounidense en el pecho. Eso sí, las alas del casco. Aquí son literales. O sea, tiene dos alitas colgando del casco, que parece, o sea, que son muy grandes, es que parece más Asterix que Capitán América. Bueno, y esto y el maquillaje cráneo rojo, en fin, da un poco el pego, aunque sea un poquito tal, pero si tenemos en cuenta toda la película, pues también a lo mejor es de lo mejor. Sí. Y digo, sobre todo al principio, porque a cráneo rojo, tal y como lo vemos durante el resto de la película, solo vemos un señor que parece que tiene problemas de piel. Que lo primero que pensé, bueno, pues es que. En 10 primeros minutos, bien, el maquillaje, ya luego. No, luego aparece como una persona normal, pero que ves que le pasa algo en la cara. Dices, me ha pasado algo, pero lo he superado. Yo lo primero que pensé, vale. Que ya estoy mejor de la psoriasis, sí, esto ya. Harán como en muchos cómics, a lo mejor, que el cráneo aparece con una máscara, con Misión Imposible, y luego detrás tiene el cráneo rojo. Pues no, aquí es que es así. Problemas de piel. O sea, no volveréis a ver el rojo de la cara de cráneo, nada más que en los primeros minutos de la película. O sea, más ahí. Bueno, los actores. Al Capi lo interpreta Matt Salinger, que es un tipo que no se le conoce ningún otro papel importante, más allá de secundario en televisión y en algunas pelis. Y su mayor importancia en la vida es ser hijo de J.D. Salinger. ¿Y quién es J.D. Salinger? El que escribió El Guardián entre el Centeno. Big Travel, ¿eh? Ese Big libro. Travel. Luego tenemos al que hace de presidente de los Estados Unidos, Ronnie Cox, que le recordaréis como el malo de Robocop, el malo de Desafío Total y como el teniente Bogomil de Super Detective en Hollywood. Y también es, por supuesto, el padre de Courtney Cox, o como la conocemos en mi casa, Mónica Geller. Eso es. El propio Cox dijo que, claro, dijo en una entrevista, joder, yo cuando leí el guión, es que era un guión muy bueno. Luego no sé cómo la pudieron fastidiar tanto. Y luego también podemos destacar a Ned Beatty, que si os acordáis de la primera película de Superman, su Minion, este gordito, uh-huh. Bueno, pues este Otis, pues es este señor, el Ned Beatty, el Superman de Richard Donner. La película, como os podéis imaginar, no tuvo mucho éxito. Se estrenó en todo el mundo, pero en Estados Unidos tampoco se estrenó en los cines. Porque no son tontos y la hacen ellos. En España también salió directa a vídeo. En Estados Unidos se estrenó en cines, pero cuando se iba a estrenar la película de Capitán América de Chris Evans. Joder. Que yo no sé si lo hicieron como... esta es la mierda, pero fijaos... El película que están estrenando. Contigo empezó todo. O para intentar decir que es que ya hubo un Capitán América. Dándonos las gracias porque nos enseñamos esto antes. Luego, una última cosa. Se pensó en más gente para hacer del Capitán América, por ejemplo, en Choache. ¿Qué Capitán América se ha perdido el mundo? Sí, sobre todo porque es austriaco. Oh. Es como esa gran pronunciación que tiene. Claro. También en Dolph Lundgren. Otro sueco, ¿verdad? Claro, vosotros imaginaros a esos hacer de Capitán América con ese acento, uno sueco y el otro austriaco. Regular. Hombre, al menos nos ahorramos el ridículo de la barba de América. En París. Sí, eso también. América. Y habían elegido a Val Kilmer, pero rechazó el papel porque dijo: es que me han ofrecido hacer de Jim Morrison en The Doors, en la película de Oliver Stone. Ahí. Salió ganando con el campo. Sí, había mandanga ahí. Pero bueno, la película es totalmente demencial. O sea, es que no hay por dónde cogerla. Mientras que hemos dicho que la de Punisher era una cosa potable, más o menos divertida. Ni siquiera los momentos de humor. Que por cierto, el Capitán América es un zorro. Porque hay un chiste recurrente durante la película en que, claro, cada vez que va en el coche y conduce otra persona y necesita y quiere pirarse para dejar a la otra persona tirada, siempre dice: uy, me encuentro mal, voy a vomitar. Para, se bajan los dos y el Capi da la vuelta corriendo y le roba el coche y se va pirando. ¡Qué ingenioso! O sea, un ingenio, el ingenio de super soldado. El ingenio americano. El ingenio que llega después de estar congelado ahí. También. Otra que hace. Otra cosa importante. Como no había dinero para a lo mejor contratar un actor que se pareciera al Matt Salinger para hacer del Capi Esmirriao, como para demostrar, hostia, mira, este era un mierda y con el suelo del super soldado se ha convertido en un buen mozo. Pues cogieron al mismo actor, solo que cojeaba. Le dieron de comer. Bien. No, no, simplemente no. Con la pata tiesa. Estoy cojito. Estoy cojito y por eso no puede seguir. En fin, esto, los truquis que se buscaban. Y ya está, para, como hemos dicho ya varias veces y seguiremos diciendo, que sea que Stan Lee esté detrás de la producción, no es garantía de nada. De éxito. Porque esta también es bastante purria. No, se mete el morro en todas. Sí, y de hecho, el consultor está en todas. Claro, como, a saber cuánto luego van y le preguntan. No, si a lo mejor preguntaba mucho, que le hicieran caso. Claro, eso. Eso ya es el problema. No, vamos a ver. Esto es muy fácil. Tú coges al señor Lee, te lo llevas al bar de la esquina, barra libre, y cuando ya va por la sexta o séptima ronda, le tienes que hablar de los genitales de los superhéroes. Claro, ahí justo. Ahí es el momento de preguntar. Esa es la ventana. Espero que disfrutes de tu jubilación. Ah, por cierto, no te preocupes por Wanda. Pienso cuidar bien de ella. Si la tocas, eres hombre muerto. Tú eres el hombre muerto. Nos veremos en el infierno, Al. Bueno, la otra gran adaptación, entre comillas, de personaje en Marvel de aquella época resultó ser una que jamás vio la luz comercialmente, que es la versión de Los Cuatro Fantásticos que dirigió Roger Corman. Roger. ¿Te has ido con Stanley al bar o qué? Casi. Bueno, esta película que tenía que haberse estrenado en 1994. Efectivamente, en concreto el 19 de enero de 1994, en uno de los centros comerciales, o centro comercial más grande del mundo, una cosa así, que es el Mall of America de Minneapolis. El que fue además el campo de los Minnesota Vikings antes de que hicieran el nuevo. Que Minnesota, como ya sabemos, es el lugar natal de un enano y de Jesse de Boy Ventura. Hay un enano, ¿cuál de ellos? Porque Prince era enano, pero Bob Dylan tampoco fue precisamente. Pues mira, ya son dos enanos. O un enano y un judío. Victor Abelay. Entonces, pero claro, está claro que si hubiese sido producida y aquello hubiese salido realmente a la luz, pues no estaríamos aquí hablando de lo que pudo ser y obviamente hablaremos de lo que es. O sí, porque obviamente la gente como yo, que no soy, sé que no soy el único, hay gente que es fan de Roger Corman, que es ese hombre que se sacaba las chorras y le caían 4 o 5 películas. Eso fue, solo ha producido, porque sigue pues vivo. Yo creo que me voy a sacar las chorras. Roger Corman haciendo una película. Solo ha producido 411 películas. Qué pocas. Y sigue vivo. Sí, yo con sus 90 y cine escandalosa, creo que sí. Ha tenido que rodar porno ese hombre para tener tantas películas. Pero realmente la historia de la película viene de unos cuantos años antes, que es en 1983, cuando Bert Eichinger se arrimó a Stan Lee en casa de este, de Stan Lee, y le empezó a comer la oreja para hacer una película de Los Cuatro Fantásticos. Madre. Y 3 años después, en el 86, es cuando consiguió hacerse con los derechos de Tope de la película. De la oreja está libre, hasta Los Cuatro Fantásticos, Los Cuatro Fantásticos. Y lo típico, está la casa de personas así, ¿sabes? Y sí. Y empezó a mover el proyecto y tal, pero claro, ni Columbia ni Warner están interesados porque allá que hacer panoja y pa' qué. Hay uno de Los Cuatro Fantásticos tiene la mano larga. Cosa de frikis a finales de los 80, pa' qué. Y claro, eso empezó ya ahí a seguir y el acuerdo de venta de los derechos tenía fecha de finalización el 31 de diciembre del 92. Y ya muy apurado se reúne en septiembre con Roger Corman y consiguen ahí hacer una paña y decir, venga, va, vamos a hacer la película, ¿qué metemos? $1,000,000. Soy Roger Corman, aquí yo con un millón hago, ¡boah! Minería. Y empezaron a grabar apurando ahí al máximo el 28 de diciembre. Y acababa el 29, el 31. Claro. Y obviamente no es una inocentada. En Yanquilandia eso empieza el 1 de abril. Y siendo Roger Corman, ¿cuánto pensáis que tardó en grabar eso? 2 semanas. Casi. 21 y 25 días, ay, según la fuente que busques. Va rápido, venga, buena, monta. ¡Pum! ¡A positivar! Obviamente tiene todas las cosas que podemos esperar de una película de Corman. cromas de aquellos bastante guarros. Yo en algún momento llegué a ver, creo que eran, no, eso fue en la otra película que comentaré, en Nick Furia, croma sobre croma con una tercera imposición de imagen que dices, pero joder, aquí es que encima se ve el grano, pero en esta es una edición, obviamente, no está comercializada, se puede encontrar por distintos medios, incluso en YouTube. Por distintos medios, incluso legalmente en YouTube. Y la calidad de imagen es la que es, primero por la copia y luego porque no llegó a salir edición. No, yo creo que editarse sí, porque no es un máster de estos guarros, pero... No es un DVD, no es... Claro, es, o sea, sí se ve que tiene los, digamos, los efectos especiales. Están terminados. O sea, la película... Pero claro, ¿qué nivel de efectos especiales? Pues piernas que parecen las de Boomer, pero literalmente, o sea, cosas ahí. Mezcla de dibujos animados y... E imagen real, o sea, por ejemplo, Johnny cuando se transforma en la antorcha humana, es un puto dibujo animado directamente y lo meten ahí sin ningún tipo de vergüenza. Si funcionó en Roger Rabbit, ¿no? Sí, pero en Roger Rabbit tenía otro sentido. Aquí no. Una banda sonora que a mí me cuadra más una película casi de los 70 que otra cosa, es que es mucha historia, ahí hay mucho metido y obviamente funky, no es funky, la música de película seria además, con piano y cosas así, muy de creérselo, ¿no? A ver, es que la película pretendía ser seria. Sí, no, la película, además, dentro de la historia, la trama de la película, pues la verdad es que a mí me parece una película muy correcta, es la típica historia de, bueno, es la historia de los Cuatro Fantásticos. Están en la universidad, el experimento con Víctor, aquello que falla, lo que le pasa a Víctor, los poderes, el accidente mientras que están en la nave. O sea, es prácticamente la misma película que vimos en 2005. ¿Y por qué? Porque obviamente lo mismo a algunos les suena el nombre que he dicho antes de Bernd Schinger, que no es otro que también el productor de la peli versión de 2005. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡Boom! Y boom, cojo el guión y lo hacemos igual. Boom. Boom, exacto. Porque encima es muy cachondo. Cuando le preguntaron en 2005 por la película de Roger Corman, no tuvo más cojones ahí, cabrón, de decir que es que ellos no dijeron que tuviese que ser una buena película. Ahí está. Osh. Pero el argumento sí, el argumento es lo que dice Watt, o sea, es muy similar a la película que ya vimos con Chris Evans, con Jessica Alba. Sí, sí, el argumento en ese aspecto hay que reconocer que no, además no fallan, yo creo que no falta ningún detalle de los típicos, los trajes Juan el 4, azules, sí. Yo creo que además el traje es totalmente clavado al del cómic, a la versión más clásica que todos conocemos de los Cuatro Fantásticos. El que tiene como el cuello azul, sí, una línea blanca y luego sí. Azul más cielo. Azul más cielo, el círculo, los calzoncillos lo mismo con las bandas de los azules. Cortada. Sí, pero bueno, pero dentro de la época, claro, principio de los 90, eran muy respetuosos. Ben, por ejemplo, la cosa está bastante bien hecho. Sí, bueno, en algunos detalles que... Corchopan ahí. Sí, pero no te da, no te duele... Sí. Como algunos otros efectos, o como lo que comentaba antes, que es ya años después, pero de Spawn, cuando salía Malevolgia, sí, que lo estaba hecho por el becario. No, aquí al menos hay que reconocer que Roger Corman era un tío bastante detallista, recortaba lo que recortaba, se ahorraba lo que se ahorraba, mete imágenes de archivo. Es que hay una explosión enorme, mete la típica imagen, sí, de la casa de las pruebas nucleares, sí, la casa con el arbolito, ahí la tienes. Claro. Porque había que rellenar. Dominio público, venga. Y esta, entre todas las adaptaciones que ha habido de los Cuatro Fantásticos, ¿tú dónde la pondrías? Bueno, a mí me ha gustado, pero porque es de Roger Corman y tal, luego sufrí un poquito viéndola. Claro. No, hombre, pero eso ya iba. Que va a influir también el cine de Roger Corman. Pero bueno. Es que es difícil elegir una de esas adaptaciones. No, yo es que las otras, vamos a ver. Sale esta la plateada. Es en la segunda, pero es que... Ya, pero es que para mí con que salga Silver Surfer me vale. Yo es que yo siempre he defendido las de los Cuatro Fantásticos, las que vimos en mediados del 2000, desde que salió la peli nueva. Yo es que la nueva ni me... Vale, es que esa película ha hecho que se revalorice. Claro. Claro, sí, sí, a mí me ha pasado, o sea... Me ha hecho ganar, yo no lo he visto, ¿eh? Yo tampoco. A ver, yo es que simplemente no lo he visto, pero me ha hecho ganar solo lo que me han contado de la última. Por jugar, a mí Cuatro Fantásticos es eso, me gusta porque están implicados, están metidos en las historias de Silver Surfer. No, pero a mí desde luego las que dirigió Tim Story a mediados del 2000 me parecen bastante divertidas. Otra cosa es que tienen muchas carencias, pero por lo menos eran divertidas. Claro, yo en su momento la última es ni eso. Y no entendí el hate que hubo también en su día, porque mira lo que nos ha venido después. No, pero fíjate una cosa que todo. Recuerdo cuando salían las imágenes del rodaje y aparecía la cosa, todo el mundo lo bautizó como el abominable hombre colilla. Porque no parecía un hombre hecho de piedras, lo que parecía era una colilla atropellada por un camión, una cosa así. Y luego viendo las fotos de las de Roger Corman, pues padre, era muy hermoso también. O sea, luego en las nuevas ves a la cosa en movimiento y dices, bueno, pues tampoco, luego ni tan mal. Que luego han querido hacer el de la última peli, un de verdad, un tipo de piedra y parece. No, bueno, el Roger Corman de. O sea, la cosa de Roger Corman es un tío con el traje puesto encima, obviamente con un palmo de goma espuma, pero no, es un actor. Ojo que eso también le da un poquito más de movimiento y más de credibilidad a la hora de. A la hora de por lo menos de ver el personaje. Roger Corman no ha tenido suerte con las adaptaciones de superhéroes, porque en su momento también intentaron hacer el tándem Roger Corman y Stan Lee, quisieron hacer Spider-Man. Sí. Pero resultó que Stan Lee quería una superproducción, o sea, quería dejarse las perras, que se dejasen las perras, mejor dicho, no dejárselas él. Y Roger Corman decía que no, que él quería hacerlas a su ritmo, que a él con un presupuesto grande, ¿qué hace? Que él hace películas baratas. Y al final no se pudo hacer ese Spider-Man porque Stan Lee dijo que no, que o con muchas perras o nada. Es que es su hijo bonito, el de Stan Lee, Spider-Man. Claro. Y luego Top Hopper, el de La Matanza de Texas, también quiso hacer una peli de Spider-Man, pero también se quedó a medio camino. O sea, el único Spider-Man bueno que vimos, no lo vimos hasta que vimos a Tobey Maguire. A Tobey Maguire y a el 77 de Aoi, ¿no? Bueno, de ese vamos a hablar. De ese vamos a hablar luego. Simmons es el mejor. Simmons no es lo que me preocupa. Está en el extranjero liquidando a los malos como el héroe que él cree ser. Hicimos un trato, Win. ¿Dónde demonios está el arma definitiva que nos prometiste? Esto no es ningún juego. La creación de un arma biológica mortal es una ciencia exacta. Si quieres que salga bien, tendrás que hacerlo a mi manera. Pero tus planes son tan lentos que me tocan las pelotas. La verdad es que estamos poniendo audios de Spawn, pero en realidad son audios de Violator. ¿Tú qué no los has seleccionado? ¿Qué está pasando? Yo recuerdo. La gran mayoría de los que estoy poniendo aquí son todos de Violator. Algo que alegar. Que a lo mejor también es lo mejor de la película. ¿Y será que no hay donde elegir, Se siente identificado. ¿Te sientes identificado con Violator? Hombre, reconozco que para mí es un personaje que me resulta de los mejores de la película. No, y lo que dices, no hay mucho más donde elegir, o sea, no, lo que dices. Yo eso lo digo porque he traído una cantidad considerable de cortes de la película. Ya, y yo voy poniendo así a tu tour. Soy como un mono con una ballesta. Soy un mono con una ballesta de aquí. Bueno, ya hemos hablado de las adaptaciones para cine, pero Marvel, y esto no lo podemos olvidar, también hizo un montón de adaptaciones para televisión, con series de imagen real que algunas daban bastante lástima. De hecho, las pioneras fueron las de Capitán América, un serial en blanco y negro, que encima le cambiaban el nombre al capitán, en lugar de Steve Rogers era otro nombre, y no era un super soldado, sino que era un super policía. Que era una cosa muy loca. Luego en los 70 también hicieron otra serie en la que también le cambiaban el nombre y tal, pero que ahí llevaba un casco de moto en lugar del casco normal del capitán, y va en moto toda la serie, y el escudo creo que era medio transparente, o sea, otra cosa que también era plástico. ¿Eh? Era como de plástico, sí, es que claro, como era plástico, pues era muy plástico. Pero para cosa loca estaba loca. Sí, me ibas a decir lo de tal y mi tal. Eso ya. Me la deja botando, tío, y me da esta cosa, ¿no? Ah, pues nada, pues como Cristiano y Griezmann. A puerta vacía y fuera. ¿Qué digo? Que para cosas importantes en cuanto a locura, la serie de imagen real de Spider-Man que se estrenó en 1977. Viniendo del éxito que ya tenían los cómics de Spider-Man en aquella época, que era mucho, el éxito que tenía también la serie de animación de Speedy y el éxito que tenía la serie de imagen real del Increíble Hulk con Lou Ferrigno, que luego hablaremos un poco de ella, pues se animaron a hacer esta versión del lanzarredes en Live Action, que es como, sí, ¿por qué no? Que es como lo llaman ahora, el Live Action. Bueno, Nicholas Hammond, que era uno de los niños de esos Sonrisas y Lágrimas, pero ya crecidito. Nicholas Hammond y su primo Joe Bacon, no Kevin Bacon. Se puso en el papel de Peter Parker y en las mallas de Spider-Man en esta producción setentera, que tenía muy bajo presupuesto, pero que aún así dejó bastante buen recuerdo a la gente. A pesar de sus carencias. ¿Qué carencia? Bueno, para empezar, no esperéis ninguna mención al tío Ben. Durante toda no había presupuesto para el tío Ben. Tampoco, tampoco que aparezca algún villano de los cómics. O sea, todos son rateros o mafiosos y tal. O sea, es una serie como de policías o detectives, pero en lugar de con esos policías, con Spider-Man. Ya está. Los poderes tampoco es que estén muy desarrollados, más allá de que, hombre, que escala y se pega en las paredes de aquella manera, pero no lo hace. Grabando la cámara. Sí. Tiene fuerza aumentada, como el Spider-Man de toda la vida, pero esta aparece y desaparece a voluntad. O sea, tan pronto está Spider-Man repartiendo estopa a todo el mundo, como llega un colega, sí, le mete un ratero cualquiera, un yonki, le mete una hostia y lo deja muñeco. Las calles son duras, tío. Las calles de Nueva York son muy duras, eso ya. Pero los yonkis no, ya lo digo. Que además son más duros que otros. Bueno. O sea, que empiezan, que aún están ternecitos. Y luego están las redes, que ya lo he dicho Puni antes, que lanza cuerdas, sí. O sea, imaginaros la cuerda de una red de pescar, ¿vale? O sea, una cuerda gruesa. Bueno, pues así es la red de Spider-Man. Sí, lanza ahí la. Te lo queda, ya he visto imágenes que sale como el Spider-Man con las mallas que no le quedan ni ajustadas en postura. La verdad. Como una especie de gánster con una cuerda por encima que no está atado en absoluto, que es como si le echara una cuerda en plan serpentina, sí. De ilusión. Sí, que la sujeta con la mano, ¿no? Sí. Como la tira así con la mano directamente donde caiga ahí. Absurda todo. Es que cuando yo vi esta película, la vi de pequeño, bueno, mejor dicho, esta película, ahora claro de la película, me pareció cutre hasta a mí. Siendo pequeño. Horrible. Y lanza redes solo desde una de las muñecas. No tiene dos lanzarredes, uno en cada lado. Había que elegir. Solo tiene un lanzarredes, claro. No había presupuesto para los dos. Claro. No había presupuesto para la simetría. Eso se grabó de y lado. También lleva un cinturón utilitario, pero que se ve que lleva un cinturón, que parece un cinturón. Porque es lo que utilizaban cuando tenía que pegar algún brinco o lo que sea para engancharle los cables y que claro. No se notase demasiado. Y aún así, en fin, se sigue notando. Y también se balancea por Nueva York, pero poco. De hecho, creo que hay una escena en la que. Sí, hay una escena en la que se balancea. Soy Spider-Man, me balanceo por Nueva York, pero poco. Que es la que. Hay solo una escena en la que se balancea por Nueva York y es la que repiten siempre. Claro. Cada vez que lo tiene que hacer. Así, reaprovechando porque está. No la ponen ni en espejo ni nada siquiera para disimular. Bueno, ¿esta serie la vimos en España? Sí, pero fue directa a vídeo y juntando los episodios en películas. Por eso he dicho que cuando vi esta película. De hecho, nos llegaron. Tres películas. La última tenía los episodios que se rodaron en Hong Kong con la lucha de Spider-Man contra las triadas chinas, que se llamaba Spider-Man y el desafío del dragón. Porque hay que hacer notar que la serie tuvo solo en los tres años que duró, no, dos años que duró, 14 capítulos. Y los últimos capítulos, los que se rodaron en China, lo hicieron porque, claro, era el 79, era ya en la moda de las películas de Bruce Lee, de artes marciales y tal. Entonces, bueno, pues dejados llevar por esa moda, decidieron rodar esos capítulos. Y antes he dicho que esta serie la mayoría de la gente la recuerda con cariño. Y es que te vas a la IMDb y ves que la nota es de un 6,6. Pero es porque es el demonio, no cabe es 6,66. Realmente. Sí, sin embargo, si esta gente ha sido amable con la serie de Spider-Man, con la adaptación que hizo David Hasselhoff de Nick Fury en 1998, ya no la han tratado tan bien. 98. Si pegamos un salto casi de 20 años. Para ver una película directa a televisión, telefilm. Sí, en este caso antes hablábamos de películas, como decías que habían sido todas películas para la gran pantalla, esta no, esta fue para televisión. Para mediano. Y volvemos a una película que, como ya pasaba con la de Punisher, pues es de Nick Fury, pues porque nos lo ponen en el título, un personaje se llama así y aparece en escudo. Parche en el ojo. Tiene un parche, fuma puros y pone sí de vez en cuando, o sea, ya está. Porque poco más, o sea sería como la serie esa que tenía Miss Buchanan, ¿no? Por la noche. No, a ver. Pero siendo Nick Fury, ¿verdad? Esto es que por la noche pasa... detective, por la mañana Nick Fury en el brunch. Y por la tarde eres Miss Buchanan. Podría hacer una crítica, un resumen muy parecido al que ha hecho Michael de Punisher, porque es que ocurre lo mismo, pero ¿qué es? 15 años antes, después, una cosa así. 10 años después. Mira, a ver los cajones, qué licencias tenemos para hacer una. Claro, 9 años después, siendo el 98. Pero esa gente de Ciel, ¿no? Y sale Ciel ahí flotando por los. Sí. Sale Ciel. Pero es el típico y tópico telefilm de acción casi de aquella época. O sea, nos ponen a Chuck Norris y no lo creemos. Lo creemos, claro. Y los usuarios de IMDb reconocen este hecho con un delirante y deslumbrante 3,7. Ya tiene más nota que la de Capitán América. Sí, pero... pero es muy mala nota. Telita. Y yo tengo que reconoceros también que no soy un gran seguidor del amigo tuerto. Y no puedo entrar a valorar hasta qué punto realmente ignoran o respetan los hechos del cómic, porque no sé yo qué punto de credibilidad. ¿Cómo sería la historia ahí de... Ahora, tranquilo. O sea, antes de nada, aclarar para... Sale Hydra. Por si hay gente que no controla mucho de los cómics, pero se ha visto las películas de los Vengadores, y el Nick Fury que conoce es a Samuel L. Jackson. Pues hay que aclarar que el Nick Fury clásico es un señor mayor ahí, bueno, mayor, sí, mayor que el pelo, con el pelo blanco y tuerto, pero que es un hombre caucásico. Sí, no, por lo menos en la foto se parece bastante. Sí, tú ves la foto de Eddie Hasselhoff. Sí, Hasselhoff. Sí, con ver, el puro sí. en la boca, y el parche y las sienes. Sí, canosas. Entonces, bueno, de la película, os puedo, del telefilm, os puedo comentar y destacar que fue dirigido por un tal Rod Hardy, que es un hombre ya entradito en edad, que australiano, que se dedica a dirigir cosas para televisión, y del que entre 60 proyectos, que no son pocos, creo que puedo destacar tres episodios de Expediente X. ¿Ah? 6 de la Battlestar Galactica de 2004. Buenísima. Y 17 de la serie preferida del abuelo Simpson. ¡Madlock! Y que estuvo guionizada por David Goyer. Volvemos, mira, a David Pune, Kickboxer 2. Diría, es verdad, el guion de Kickboxer 2 era de Goyer. La trilogía y la serie animada de Blade también están escritas por este hombre. Los Batman de Nolan. Es verdad, David Goyer también ha hecho cosas buenas. Y ¿por qué empezó tan abajo el hombre? Y películas. Porque hay que empezar desde abajo. Se estaba labrando una carrera el hombre. Madre mía. Todo el mundo tiene un principio. Y ojo que, por ejemplo, lo que nos viene de Goyer no es poca cosa, que son The Sandman, basado en el trabajo de Gaiman, y el reboot de Terminator. Pero una carrera muy enfocada a eso, digamos. Sí, al rollito. Y obviamente, como ya hemos comentado, estaba protagonizada por el pecho palomo de los 90, que no podía ser otro que Michael Knight, Mitch Buchanan, David Hasselhoff. Don Hasselhoff. ¡Fuerte! Y como os decía que me había parecido... Perro, se quiere callar. Ya me voy. Como decía que me había parecido genérica, voy a intentar... de contaros la película sin referencias directas al producto de Marvel. Vale. Entonces, claro, es una película que nos presentan al típico héroe de acción de todo, pecho palomo, pelo, con mucho Action pelo, Man. Al típico Action Man con su camiseta de tirantes Imperio. Con sus manchas de aceite en su camiseta de tirantes. Sí, no, va de mierda hasta detrás de las orejas, picando el hormigón que recubre las paredes de una mina. Eso a mí es un detalle que me resultó diciendo, vale. Quería morir en esa mina. Hombre, no tengo nada mejor que hacer que aquí. Esto voy a picar para hacerme aquí. Cuando no comenzaba a comando, veías al chuache cortando leña. Y... Sí, pero cortar leña, vamos a ver, te puedes hacer una cabaña, una fogatita, la barbacoa. Picar hormigón dentro de una cueva en la pared. Pues depende de lo que estés farmeando. No es que está acabando, no, pero no es que esté. Es depende del momento del juego en el que te pille. Pues a veces tienes que picar hormigón porque te hace falta hormigón. Pues depende de lo que estuvieras farmeando ese hombre. Deja el Minecraft, para los crafteos. Olvidaos del Minecraft, que estáis enfermos. Entonces, estando ahí en la cueva, aparecen los de su organización que le encuentran y, tío, por Dios, llevas aquí no sé cuántos años, te fuiste, necesitamos que vuelvas. Es que no quiero. Es que me fui. Ah, pero por favor, necesitamos que... Y le convencen y vuelve. O sea, yo creo que... Por ahí, ¿cuántas veces habremos visto ya esa secuencia en películas de... Que de no, época? Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, venga, venga. Debido a que la organización rival, una gran organización malvada que utiliza una especie de pulpo como logo... Vaya. Vaya. Vaya. Ha asaltado una base de los rebeldes. Y ha robado algo con lo que constituirá el arma definitiva con la que dar por culo. Entonces, claro, el héroe en su retorno a la flipalopeazo de nave flotante ahí de la hostia. El helitransporte. El mismo. El helitransporte de Shield. Porque sale, a ver, aquí también está el Zanli. O sea, hay cosas que hay que respetar. Y yo creo que te lo poco, el transporte y poco más. Pero es una maqueta, tomad por culo. A ver, que estáis, espera un momentito, ¿queréis dejar de toquetear cosas que hagan ruido en la mesa de la grabación? Estaban aquí con la arquilla, en segundo plano. Entonces, eso, el transporte, que es cojonudo, sí, pero es una maqueta que se ha tomado por culo, que se ve con menos detalle. Que la sujeta un tío vestido de croma y... No, por suerte, detalles de esos no vi ninguno, pero el detalle de la maqueta, poquito. Porque tampoco había mucha pasta. Entonces, claro, llega allí después de varios años y tiene que enfrentarse a las nuevas normas. El nuevo jefe toca pelotas que ha puesto, que es una rata de despacho, que es que tienes que comportarte, que no sé qué, que no sé cuántos. Y bueno, empiezan a presentar lo típico: el laboratorio donde está su coleguita de toda la vida, que en este caso es un hombrecito negro, muy majo él, y le presenta sus gadgets. ¿Con el sombrero de bombín? No. Ay. No, pero no es inglés. Dum Dum Dugan no lo han sacado. Entonces, bueno, y eso representa sus gadgets, que obviamente estamos a finales de los 90, y que es lo que no puede faltar, un robot. Ah, hay robocitos. Hay un robot. Hostia, tío, tonta. Modelado a imagen y semejanza de acción y reacción con el héroe. Que se han tirado tantos años fuera que lo mismo había Le habían sustituido por un robot. No, lo terminan de construir con él delante de mira lo que estamos haciendo. Se parece un poco a mí. Sí, bueno, es que... Ah, o sea, que su colega científico le ha echado... Le echaba de menos. Le echaba de menos y por eso se ha construido un robot. Le he puesto vagina, no te importará. Y tu olor. Entonces, ahí ya volvemos. El héroe tiene que entrar en acción y se va con su excompañera de misión y de otras cosas. Como más tarde descubriremos, obviamente, estas cosas siempre van dejando ahí gotitas. Ay, un amor ahí. Un amor, yo te hice daño, no sé, pero te perdono. No, será que te tiene que perdonar, soy yo. Y entonces tienen que ir a un piso franco, un refugio secreto, donde tienen a un científico amigo de la organización Pulpeira. Y le tienen ahí retenido intentando obtener información, pero mierda. Les han sorprendido, les han engañado, envenenan al héroe, le roban al científico y está otra vez hecho una puta mierda. Vuelven a la base, descubren que al héroe la toxina es una toxina sacada de la secreción de la espalda de una rana de Sudamérica. Madre mía. Se faltaba por ahí. Yo cuando salió eso dije, coño, ¿y dónde está Homer chupando la rana? Es lo que me faltaba en ese momento. Y claro, mientras que están en todo eso, reciben la comunicación, creo que es en Naciones Unidas, en algún sitio así, una comunicación de la organización de los pulpos, que revelan su magnífico plan, que es atacar Manhattan con su magnífico arma biológica. A cambio de no atacar, lo que solo piden son $1,000,000,000. Hay un poquito de calderilla. A ver, ¿qué es para...? Cuando podemos pedir... $1,000,000,000. No, es que es verdad, es que esto, ojo. ¿He dicho un millón o...? $1,000,000,000, no sé, pero ojo, hasta... Hagamos un pequeño paréntesis. Hasta ahora cambias a Nick Furia por Austin Powers y es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a ver, por Austin Powers, por prácticamente cualquier personaje de Seagal, por Comando, por Rambo, por James Bond. Sí, no, es película totalmente genérica. Película genérica. Genérica, sí. O sea, a mí es que es lo que me resultó. Y bueno, entonces el héroe que se nos muere, le quedan horas porque es que la toxina es súper complicada. Y para rescatar y para poder sobrevivir a la toxina, lo que necesita es conseguir una gota de sangre de la líder de la organización, que es la hija de un científico nazi. Oh, sorpresa. Y una gota de sangre. Una gota de sangre, necesita la sangre. Una lágrima cayó en la arena. ¿Esto qué es? Una... Es que la. En las 12 pruebas de es que le envenenan con un. La que le envenena es la jefa esta y lo hace con un beso. Entonces descubren que la mierda esa de la rana la ha sintetizado con su propio ADN para que no le afecte a ella. Es por el amor de Dios, pero qué locura. Es que esta no la llegué a ver, entonces. Pero a mí me suena muy como las historias de los cómics antiguos. Sí, no, a ver, si puede ser que esté sacado todo entonces, de el audio cómico, de la película. No me extrañaría. Pero bueno, entonces deciden que tienen que dividirse. La excompañera se va a Manhattan con un equipo de megasoldados superélite a detener el ataque e intentar bloquear las armas, a recuperar las armas. Y nuestro héroe con el novato, que no puede faltar en estas películas, y una mujer que tiene poderes psiónicos a la que le han puesto un chip ahí para potenciar en plan Johnny Mnemonic. Todo muy poco tópico, como podéis daros cuenta, o sea... No, yo creo que no podía juntar más mierda. Aquí ya no, ya se desmarca de la línea Austin Powers. Porque no quiso. Austin Powers, digo, Mike Myers. Sí. Porque no quiso. Pero bueno, entonces se van eso. Un equipo por un lado a Manhattan y otro equipo se van a la base secreta de la organización del pulpo a buscar a la lideresa. Lo bueno que estáis escuchando esto, ya os habéis todo el argumento, no hace falta que veáis la película. Claro, es el audiolibro. Y me lo agradeceréis, os lo aseguro. ¡Os lo aseguro! Estoy haciendo esto por vosotros. Hombre, no sé yo, ¿eh? ¿Qué para? ¿Te están dando ganas de verla? No, me están dando ganas de echarte. Pero tú sigue, hombre, termina. ¿Que termine? Sí, ya échame las últimas gotas también. En la cara. Las gotas de sangre. Sangre de la hija de la hija. A eso me refería. ¿Sabes? A que ya te digo que te inventes todo esto del final de la película. Fácilmente. Venga. Y despertarás. Vale. Pues pasamos a la serie de Hulk, ¿no? Espera, que nos ha dejado. O así dejó un audio. Ha seleccionado un audio de esta maravilla. Sí, sí, de esta maravilla. Y bueno. Pues nada, comentar un poco qué es eso. Si es que esta película es Telecine Fútbol, tiene hasta los típicos cortes preparados para los anuncios. Morí por la belleza, pero apenas pudieron meterme en la fosa. Pero aquel que muere por la verdad será enterrado justo al lado de la rosa. Coronel Furia, Condesa, Inspectora Gail Ransiter, Interpol de Berlín. ¿Pasa algo? La belleza es verdad y la verdad es belleza. Es todo lo que sabes de la Tierra, todo lo que debes saber. ¿Forma parte de la contraseña? No. Solo quería decirlo. ¿Pero y esto? Me pareció lo más destacable de toda la película. Aparte de un chascarrillo que hacen... Típico también. Van en la nave hipermoderna. Supuestamente indetectable. Les detectan, pero esto no es indetectable. Silencio. Vale. Bueno, antes hemos mencionado que hubo también una serie del Increíble Hulk a finales de los 70 y principios de los 80. Pues sí, la serie de El Increíble Hulk de 1978, que tuvo 5 temporadas y estaba protagonizada por Bill Bixby, como el Dr. David Banner, y Lou Ferrigno como actor. Que es bueno, como Hulk, que es actor y culturista. Y bueno, Lou Ferrigno desde entonces ha hecho de Hulk para varias películas, además de esa serie. También salió en varias películas de Hulk de ahora, de los años 2000. Incluso en el año 2012 sorprendió a todos los seguidores de sus películas, porque también ponía la voz al Hulk digitalizado de Los Vengadores, en Los Vengadores La Era de Ultrón y en Thor Ragnarok también. Es que Lou Ferrigno, desde que dejó la serie, todos esos papeles haciendo de Hulk, siempre ha sido poniéndole la voz a Hulk, o sea, sí. El Hulk aplasta, o sea, con unos diálogos, hombre, tremendamente elaborados. En Thor Ragnarok ya habla más. Hay un poco más. Un poquito, pero y en bueno. Los Vengadores lo de Dios es a mí. Dios sí. Es a mí. Pues bueno, a principios de 1977, el gerente de Universal Television, Frank Price, ofreció al guionista Kenneth Johnson un contrato para crear esta serie basada en cualquiera de los personajes de las tiras cómicas, porque había comprado los derechos de todas. Johnson inicialmente rechazó la oferta, pero tras leer Los Miserables, cambió de opinión y tomó la iniciativa para adaptar Hulk. Todo muy fresco, ¿no? En plan de medio de Los Miserables. Ah, pues Hulk, sí. Se sintió mal. A ver, ¿a qué héroe quiero adaptar? ¿Jean Valjean o a Bruce Banner? Bruce Banner. Claro. Jean Valjean. De hecho, se cambiaron respecto al cómic, por ejemplo, se cambió el nombre de creo que es Robert, ¿no? En los cómics. Se cambió por Bruce Banner. Robert Bruce, claro, Banner. Pero David, claro, en los cómics es Robert Bruce Banner y lo cambió a la serie a David Bruce Banner. Y la mayoría de los personajes también sufren cambios en los nombres y muchos de ellos ni siquiera aparecen. Lo que pasa, hay una cosa sobre esto, lo de en los cómics siempre se le ha llamado Bruce Banner. Sí. Aquí David Bruce Banner, pero siempre se le llama David. Las malas lenguas dicen, aunque obviamente desde la productora lo negaron, que lo de cambiarle el nombre y no dejarlo dejarle el nombre Bruce era porque, según las leyendas urbanas, Bruce era un nombre homosexual. Vaya. Ajá. Es como si lo hubieran llamado Borja y dicen, ay, Borja Mari no, porque es un nombre pijo. Pues era por... Vale. Hombre, también si le preguntas eso a los integrantes de Monty Python, te dirán que es un nombre australiano. También. La cosa es que, bueno, no solo cambian los nombres, sino que también cambian el origen, por así, de cómo se forma Hulk. En lugar de que sea expuesto a radiación gamma por una explosión atómica, como eso era demasiado impresionante para la serie en esa época, pues claro, lo que le pasó fue que tuvo una sobredosis accidental de radiación gamma también, pero en su propio laboratorio, porque estaba buscando una cura para su mujer, porque había fallecido en un accidente y no sé qué, él era médico. Una cura contra la decapitación. Sí, también se comió una croqueta en mal estado y siempre tuvo la duda, dice, joder, la gamba, la croqueta, ¿qué habrá sido? Aquí el personaje era médico en lugar de ser un científico como claro, el de los cómics. Y bueno, respecto al casting, el personaje de Banner al principio iba a ser Larry Hagman, pero estaba ocupado, así que al final se quedó con el papel Bill Bixby. Y para el papel de Hulk, también, que lo hemos dicho antes, para Schwarzenegger, que iba a hacer otro papel también de Capitán América, sí, pues también se lo ofrecieron, pero le rechazaron por baja estatura, o sea, por bajito. Por enano. Chacha, mejor está bocín. Chacha aplasta. Está amazado, pero aplasta. Y también le ofrecieron el papel para Hulk a Richard Kiel, quien aceptó, pero tras los primeros días le despidieron porque no daba el perfil físico. O sea, a pesar de que es un hombre que siempre ha salido en películas debido a su acromegalia, o sea, que tiene gigantismo, sí, entonces siempre ha salido en películas haciendo de personajes así, pues aún así era muy alto, pero no estaba tan musculoso. Richard Kiel, para que no lo sepa, era tiburón en las películas clásicas de James Bond. Y finalmente pues se ofrece a Lou Ferrigno y la acepta. Los episodios de esta serie eran autoconclusivos y al final de cada capítulo Banner cambiaba de ciudad para no ser descubierto como Hulk. O sea, iba cambiando un poco como a lo equipo. Sí. En plan Kung Fu, pero con Hulk. La canción que estamos escuchando de fondo se llama Lonely Man y es la que sonaba al final de todos los capítulos cuando David Banner iba recorriendo las carreteras haciendo autostop esperando que alguien le llevase al siguiente pueblo para destrozarlo. Y como curiosidad, pues la idea de un personaje, de una Hulk femenina que Marvel Comics luego convirtió en She-Hulk, en realidad fue una idea de Kenneth Johnson, del que dirigió esta serie, porque su idea era meter a la hermana de Banner y que tuviera que hacerle por un accidente o lo que fuera, tenía que hacerle una transfusión de sangre del doctor. Y esta misma idea es la que luego se usó pero en los cómics, pero en lugar de que fuera su hermana, es su prima. Su prima. Ay, la prima Hulk. Su prima. Bueno, y luego también pues hubo unas peliculillas de Hulk. Estaba El Increíble Hulk Regresa, de 1988. El Juicio del Increíble Hulk, de 1989. Era una película que el título no deja lugar a dudas, que es la muerte del Increíble Hulk. Que para alguien como yo, que odio los spoilers... Pues vaya. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Seguro que se salva. Pues es como ver una película, pero al revés, sabiendo que no se salva. Bueno, pues estas películas llegan 6 años después de la culminación de la serie. Marvel intentó regresar a Hulk ahí en, y no en forma de chapa, trayendo también otros personajes para tratar de darle sus propias series, aunque se quedó en eso. En la primera, el Increíble Hulk, salió Thor y parece que eso sí que gustó bastante. En la segunda lo intentaron con Daredevil, que ahí por lo del juicio. Me imagino que pretendía ser un piloto de la propia serie. De hecho, yo he visto una escena en la que sale como Hulk tirando el estrado en mitad del juicio. O sea, que se debe poner furioso. ¡Protesto! ¿Quieres que te haga un pequeño spoiler? Sí, de esto no me importa. Es que, claro, en el juicio... Ya me he visto la de Nick Fury, no me importa. Gracias, Aguaz. En el juicio al Increíble Hulk, ¿sabes quién es el abogado? El que te va informado. Matt Murdock. Pues claro, lo estoy diciendo, que es el que sale de Daredevil. Claro, por eso, pero. Bueno, pues el abogado es Matt. Y no el que tienes ahí colgado. Claro. Pues es el que pretendía ser el piloto para su propia serie, pero a la gente pues no le gustó mucho que el invitado tomara tanto protagonismo, que sale prácticamente en el último tercio de la película. Y pues claro, al solo salir él, pues como que si no gustó, pues una serie para él, pues poco. Claro. La curiosidad es que estás en el primero en el que Stan Lee realiza un cameo, que sale ya, es la primera película de Marvel en la que lo realizaría. Y en la tercera película, La muerte del Increíble Hulk, que como ya he dicho es un título que deja poco a la imaginación, pues tampoco gustó demasiado, pero parece ser que la escena final con el héroe ahí despidiéndose pues fue muy tierna y eso sí que llegó a la patata a los más fans. Y bueno, se decía que habría una cuarta película en la que el invitado esta vez sería Iron Man, pero esto debido al cáncer de Bill Bisbee y el rating de la tercera película, pues no pudo ser tampoco, se quedó en que no, mejor no. De hecho, no hagáis más daño. El propio Bill Bisbee dijo no. No, no. He pillado cáncer. Estuvo detrás de un proyecto intentando juntar al Increíble Hulk con el Spider-Man que hemos comentado antes con Nicolas Hammond, pero también el proyecto no salió adelante, quizás por los dineros. Y luego investigando, hay fotos por ahí, hubo también un intento de serie, al final estas cosas se quedan en pilotos y cosas así, del Doctor Extraño. Del Doctor Extraño yo no sé si una serie o una película incluso. Una típica película para televisión intentando que sirva, como con esta de Daredevil que has dicho. Como intento de piloto para tratar de lanzar luego una serie de televisión. Efectivamente. Pero bueno, la cosa se quedó de aquella manera. Y esto es un poco lo que os hemos presentado, nuestro trabajo de investigación sobre la otra Marvel. Espero que os haya gustado, incluso que os haya encantado la narración de la película de Nick Fury. Si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Es que has hecho un diablo. Sí. Has hecho como el diablo, yo claro. Y yo lo leí por encima y dije, está bien. Por lo menos. A mí me dan el ok. Yo aquí soy un mandado. ¿Por qué no me avisaste de que Simmons había vuelto? Spawn estaba preparado antes de lo previsto, así que tranquilo y no te hagas la picha un lío. Siempre me echas la bronca. ¿Por qué no me avisaste de que eras Simmons? ¿Por qué no me dijiste que me dolería? Vete al infierno. Eres peor que los niños llorones. Comparado con ellos, tú te lo pasas de muerte. ¿Ah, sí? ¿Te parece esto un jardín de infancia? No. Han matado a Priest y por poco me mata a mí. Lo dices como si eso fuera algo malo. Cruzado. Océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta, te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter, apunta, @casademibro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pincha, guanqui, chubaca, sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Bueno, pues vamos con los comentarios. comentarios que nos habéis dejado en todos los medios que tenemos disponibles. Vamos a empezar por Twitter, Puni. Pues sí, donde Bilbo nos dice: no sé por qué The Rock de Casa de mi Bro, que me gusta leerlo, ya lo sabes, con ese acento se parece más a su gemelo andaluz The Rock. Aunque si realmente fuese su primo andaluz, se llamaría De Peñón en lugar de Rock. Pues totalmente cierto, yo creo. Sí, sí, sí, es un apunte, hecho, muy importante. Habría que proponérselo si quiere usar ese nombre dentro de, a lo mejor, aquel país, de Peñón. ¿En aquel país? ¿Estás diciendo que Andalucía es un país? No, no, en este país. Ah, en este, te entiendo, en aquel país. No, hombre, tú es que entiendes muy mal. Yo es que estoy, últimamente estoy muy sensible. Y luego Lochi también nos dice, hablando de la MTV para millennials, que conste que los millennials somos los que nos hicimos mayores de edad con el nuevo siglo. Vivimos la etapa de videoclips. Es que la línea entre el millennial... ¿Millennial no es que ha nacido en los 2000? Claro, es que yo no sé ya qué es ser millennial. ¿Qué es ser millennial y qué no? No, no, no es que ha nacido en los 2000. No. Es que se ha dicho mayor de edad en los 2000. Eso es lo que ha dicho... Vale. Pero es que tiene muchas interpretaciones. Sí. Para mí un millennial son nacidos en los 2000 también. Claro. Bueno, pues en iVoox tenemos un comentario también de Lord Soth. Chicos, buen programa, pero un apunte. Se dice... Tasslehoff, no Tasselhoff. Tasselhoff. Sí. Tasslehoff, no sé. Nucela, demás, se dice Nucela. Por lo demás, yo lo de los recuerdos tan buenos. A ver, y aquí. Es verdad, aquí tenemos un dilema. La polémica. Es que la polémica, esto. ¿Y no es Hasselhoff? O sea, no. A ver, hay, lo que este oyente dice es que es Tasslehoff. Mientras que nosotros siempre decimos Tasselhoff. ¿Vale? Entonces, es verdad que tú cuando lo lees, es. Realmente, si lo lees literal, tendría que ser Tasslehoff, pero claro, como la S y la L muchas veces en inglés sí. Se contrae y tiene ese sonido, entonces yo he pensado, ¿qué hacemos con esto? Yo leo para mí del personaje, del personaje de la Dragonlance, Tasslehoff. Ah, vale. Que este yo dice... pensé que estabais hablando de David Hasselhoff y me he puesto mal. No. Es verdad, se me olvidó David Tasslehoff. Es que este comentario nos lo hicieron, nos lo han puesto ahora en el programa que hicimos de la Dragonlance de la temporada pasada. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues voy a quitar. ¿Qué he hecho yo para ver voy a quitar un momento la música y he dicho: ¿a quién podemos preguntar para ver cómo se dice esto? Porque a lo mejor hay que recurrir a un profesional. Así que, Margaret Weis, muy buenas noches. No, mentira. He ido a la película. A la película de en inglés, además, del Retorno de los Dragones, para ver cómo dicen el nombre del Kender. Vamos a escuchar. Tasslehoff. Lo voy a volver a poner. Tasslehoff. Tiene razón. Tiene toda la razón. Sí. No, una vez más. Tasslehoff. A mí me parece que dice. Tasslehoff. O sea, no dice Hoff. Para mí me parece que dice Tasslehoff. Tasslehoff. Tasslehoff, sí. El oyente dice que es. Tasslehoff, nosotros decimos que es Tasslehoff y resulta que es Tasslehoff. Está cerca. Bueno, en cualquier caso, ahí está la psicofonía. Júzguen ustedes, no sabemos qué puede estar pasando. Bueno, y para cerrar, en el blog tenemos a Francés Hernández. Que en dice, el blog, en el blog. En el blog, lacasademihermano.wordpress.com. Dice Francés: buenas a todos, al final os contacto por alusiones. Sí, soy oyente en la sombra desde que hicisteis Los amigos de mi hermano con Gary Arkham de Rolf Fandango. ¿Y qué pasa? Ya os dije yo que al final lo de los vecinos de mi hermano nos iba a traer oyente. Ah, pues que vuelvan. Sí. Y Gary Arkham, joder, que vuelva también. Rolf Fandango tenía que volver también, que ya lleva un... Ya hasta se lo puse por Twitter. Sí, me ignoró. ¿Te contestó? No, eso es lo que pasa cuando te ignoran. Claro. Es que porque si me contesto y me pones y ignoro. Es que yo te estaba preguntando si contestó a la vez que tú has dicho me ignoro, ¿no? Entonces se han cruzado ahí. Es que si me contesto y me pone te ignoro, me sentiría realmente mal. Claro. Bueno, continúa Frances: voy recomendando el podcast de forma personal y anónima para que se creen oyentes de larga duración. Mi esperanza era contactaros por primera vez para felicitaros por comentar la serie más descojonante de Steven Moffat, que es Coupling, de allá del año 2000. Pero como no se ha dado el caso, no he dicho nada. Gracias por el podcast y si no os importa, regreso a la oscuridad. Que viene ahí contagiando a la gente en la plaga. Joder, ¿ves? Qué más por gente así merece la pena que sigamos haciendo esto. Vamos a terminar ya el programa. Mira, vamos a seguir. He hecho ahí un chiste. Vamos a seguir. Merece la pena seguir. Ya para el final. Vamos a terminar. Vale. Final. Bien. Es que estos dios tenéis que haber reído. Vale. Es que... Claro, lo voy a decir, o sea. Vamos a terminar el programa. Gracias. Vamos a despedir a toda la gente. Guaz, Elías, que llegó tarde. Por eso llevamos tanto tiempo grabando. Yo viene tarde. Que nos ha traído cachopo. Por cierto, también que os informamos, no nos cogían el teléfono en Telecachopo. Si no, hubiéramos comido cachopo. Susana, hasta luego. Puni, hasta luego. Hemos fracasado. ¿Qué hemos fracasado con el cachopo? Con el telecachopo. Ah, vale, tenga el cachopo, sí. Programa bueno. Bueno, bueno. Bien, eso sí. Eso yo creo que siento por la parte de Elías, tarde, sí. Pero bien. No lo decimos suficientes veces. No. Que Elías ha llegado tarde. Yo quiero, lo digo ahora para que quede grabado. Hasta el próximo programa. Quería decir, o el de Rock, el de Rock, del barrio me llama. ¿De qué se ríen? A ver, por favor, un poco a lo mejor quería decir el de